Comenzamos. Este es nuestro episodio número 31. Esta noche nos encontramos Alejandra, John Paul, Toño Mago, Iván Torresillas y Lord Tuétanos. Rolando falta. JJ falta. Alan Trooper falta. Iron Tony falta. Arturo falta, justificada. Sí, de hecho, trajo el permiso firmado por su esposa. Sí, sí. De hecho, queremos mejor que venga Jess en lugar de Arturo, porque sí, ella es más friki que Arturo. Entonces, ya estamos hablando de cosas serias. Pero bueno, Arturo, hermano, ya que tienes algo retráctil que ya no es retráctil, déjame decirte que cada vez que me siento, pienso en ti. Ok, ¿qué fue eso, Jorge? Arturo, te queremos, hermano, te queremos. Bueno, y vamos a empezar con los saludos porque ahora tuvimos explosión en Facebook. Y por cierto, Elba, ya me dio las tazas, ya tenemos nuestras tazas pendientes para mandarlos a nuestro follower número 200 de Twitter. Y nuestros dos seguidores 300, porque acuérdense que hubo un 300 y luego otro se dio de baja y luego entró otro y ya fueron dos 300. Y el nuevo 300 de Facebook fue Caprex Fett. Entonces, hermano, ahí te voy a estar buscando para que me pases tu dirección, porque ahora sí tengo un montón de paquetes que mandar. Y luego le mandamos también saludos a Brenda Ruiz, a Ana Tobar, a Iván Rivera, a Amalia Instagrani, Nico Hernández. José Enrique Ruiz, Javier Anchondo, Rubén Satriani. Así se llama. Conste que yo no me quise reír, pero Francisco Romero, Perro Perdido. Ese Pancho. Gui H. Gaitán Saldívar. Ese Javi. Marco Antonio Alvarado Llamas. César Armando Cadena Aguirre. Alf Ríos, Morgil Charlotte, Abaxstone, Montserrat Hernández Galván, a Tanuki Sama, Víctor Saucedo y a Mauricio Nieto. Además de El Dayet, a Darío, a Naví, a Narura, a Ángel García, a Your Father, de Monroy, Osiris Yalili Deville, a Seth Cosnar, a Holly Anger, Juan Carlos Castro, Torjo Sagua, Eric del Sirio Parker, Alexa Cheldonia, Palel Tuma, Astarex. Y ya. Yo te iba a preguntar, ¿y esos quiénes son? Porque no conocía ninguno de los nombres. ¿A cuál de todos? De los primeros que mencionaste. Todos los primeros que menciono siempre son nuestros followers nuevos de Twitter y de Facebook. Sí, pero ahora sí fueron más malditos. Sí, ahora nuevos. Sí, entraron muchos, a lo cual les agradecemos, la verdad, que nos den sus likes y que nos estén siguiendo. Sí, de hecho yo revisé, ayer eran como 309 y ahorita casi eran como 326, algo así. Esta semana creció bastante, entonces la verdad es que pues gracias por darle like a nuestras babosadas que publicamos. Y bueno, y vamos a comenzar con las noticias porque esta semana se puso intensa. Y en la sección de En Serio No Mamen, estamos por comenzar la última temporada de True Blood, la serie de vampiros de HBO, que a pesar de tener unas temporadas buenas y otras más o menos, ha sido en general muy buena serie. Pero ahora que está por terminar, se anuncia que están preparando True Blood, el musical. O sea, en serio, no mames, no aprendieron nada de la de Spider-Man de Broadway, que hasta el Spider-Man se andaba matando. Entonces, ¿cuántas temporadas son de True Blood? 5, me parece. Creo que esta es la sexta. Sí. Va a ser musical. No. Después van a ser una musical. Musical, pero va a ser precuela. ¡No! Imagínense. Lo cual va a ser si han seguido la serie, pues está media porno, ¿verdad? Entonces es parte de su atractivo la serie. Pues ya, ¿cuál no es? No, esta sí es porno, créeme. La de Penny Dreadful no he visto. No, esa no la he visto tampoco, fíjate. Bueno, no he visto escenas así, pero está entretenida, de hecho. ¿Es Spartacus? ¡Sí! ¡Sí! Sí, no, la primera temporada de True Blood, así como que ¡oh, dear God! ¡Esto es televisión! ¡Woohoo! Es HBO. Es HBO. Ana, hacer algo, pero también nos escuchan niños. Pues, sí, no, es así como que Anna Paquin, te queremos. Sí, no es una cosa de... ok. Y bueno, Y en la sección Ya no te creo ni madres, el director Paul W.S. Anderson, esposo y maldito suertudo de Mila Jovovich, comentó en una entrevista de que la nueva película de Resident Evil, que ya habíamos comentado por cierto, será la última que harán. Pues ya está con el nombre, te dice, ¿no? Que es la última. Si no estarán en ridículo, pues el la nombre es... La última para con ese director. Pues el nombre es Resident Evil The Final Chapter. La verdad es que lo único bueno de toda la serie, que ya le perdí la cuenta de cuántas van, pues son Mila Jovovich, ¿verdad? Bueno, y la primera película es buena. Pues estas están entretenidas. Tiene la Jill Valentine, la actriz también está. Ah, sí, sí. Glory, algo así. Oh, sí, también está la de Heroes, que sale en la tercera o en la cuarta. O en la quinta. No, sale la tercera. ¿La güera? Alan Ali Carter. Sí. ¿Qué, era Ali Carter? Que es la hermana de este Chris Redfield. Sí. Ah, no, la escena del baño es así como que. Oh. Ah, cuando está peleando con el grandote. La de. No sé qué estaba haciendo, pero sale en un baño. Claire Redfield, ¿no? La hace de Redfield. Sí. Pero bueno, ellos dicen que pues que ya va a ser la última. Entonces, Dios los oiga. Y en la sección de las que regresan. ¿Recuerdan que platicamos que tendremos una nueva serie de Heroes donde al parecer es un completo reboot de la trama? Bueno, pues el actor Jack Coleman regresa en su papel de Noah Bennett, y que era por cierto mi favorito, y era el que no tenía poderes. Les recuerdo que la serie tendrá solo 3 episodios gracias a Odín y está proyectada para el 2015. Pero todavía no se sabe si la van a transmitir vía streaming o la van a transmitir en la NBC, entonces todavía no saben ni qué van a hacer. Y en la sección de los héroes del geriátrico presenta Rambo 5, donde John Rambo regresa para darle cacería a un cartel mexicano. Esta flamante joya de la cinematografía será producida por Avi Lerner, que ha sido la mente del dinero detrás de los Expendables del 1 a 3. Ya es mucho, ¿no? Sí, no es así. Pues de que va a traer colgado algo, va a traer colgado. Pero... o sea, algo va a traer colgado. Entonces, ¿qué cochín eres? Y Sí. Y en la sección, ¿en serio otra? Resulta que tendremos una nueva película de la serie The Bourne. O sea, hace la quinta. Recordemos que la pasada llamada The Bourne Legacy fue con Jeremy Renner y que fue... pues la neta un asco. Como en taquilla le fue bien, el pasado noviembre se anunció que tendría una secuela para el 14 de agosto de 2015. Pero ahora se anunció que se posterga la fecha hasta el 15 de julio del 16. Por mí que nunca la hagan. Lo interesante de todo esto es que la posible razón del retraso es que regresaría Matt Damon al filme. Digo, ya vieron que el otro... que es que... ¿cómo estaba? Que el otro había estado modificado genéticamente, una jalada así. Sí, era así, pero tenía como unos como medicamentos o algo así. La verdad, yo nunca la vi. Pero era parte de lo que decían de tener que unos medicamentos. Pues estaba la otra actriz, esta Rachel Weisz. Era como la genetista, algo así. Algunos son días ahí, pero nunca la vi, nunca me llamó la atención. Sí, no, entonces ahora quieren regresar a Matt Damon. Y en la sección de los reboots... ya se habían tardado, pero ahora la Warner Bros. Ha anunciado que harán una nueva película live action de Scooby-Doo. Ay, por favor, no. Así es que si por alguna clara razón habían borrado de sus mentes que ya habían hecho no solo una, sino hubieron 2 películas de Scooby-Doo, pues tendremos otras nuevamente. Ay, qué interesante. ¿Por qué nadie mata a Scooby-Doo? Y en la sección Ánimas que se haga, el actor Casper Van Dien confirmó que la tercera temporada de Mortal Kombat Legacy, it's a go, o sea, tiene luz verde. El actor que interpreta a Johnny Cage en la afamada web series de Machinima. Ay, ahora sí lo dije. Demonio, no lo dije bien otra vez. Lo anunció en su cuenta de Twitter, así que es muy probable que tengamos el anuncio oficial ahora en la Comic Con y chance hasta un teaser. Ahí sería bueno. Entonces. Sí, la neta las han estado haciendo bastante padre. ¿Esta es que la tercera ya? ¿Sería la tercera temporada? Sí. ¿Esa duda, por dónde se ve? ¿En el YouTube? Sí, en YouTube, ahí en el canal de Machinima. Esa madre. Sí, de hecho también la vendieron, yo la conseguí en Blu-ray. La primera, digamos, como. Ah, neta, hicieron un. La juntaron toda y como las de Halo, de Forward Unto Down. También, y la encuentras en DVD o Blu-ray. En Blu-ray sí se ve muy fregona. Y en la sección eterna de Ghostbusters, primero, surge el rumor de que Max Landis, quien escribiera Chronicle, estaría haciendo el guión de la tan afamada y tristemente producida Ghostbusters 3. ¿Quién? Max Landis. ¿Qué? Ghostbusters. ¿Qué? Rolando. Pero que luego él mismo desmintiera el reporte quedando como estamos. O sea, sí, sin nada. ¿Qué? Sí, no, no, Ghostbusters es así como que Rolando, ya, de veras. Sí, déjala morir. Y en la sección de En cambio, todo apunta a que si Godzilla tiene éxito en China, tendremos asegurada la segunda parte de La Iguanota. Y por cómo está siendo recibida por la crítica en el país de los ojos rasgados y los productos pirata, todo apunta a que veremos una nueva, de nueva cuenta, al destructor de mundos. Este fin de semana ya cumple una semana de estreno en China Godzilla, si mal no recuerdo, y le está yendo bastante bien. Entonces, pues prácticamente ya vamos a tener secuela de La Iguanota. Pues entonces si le gustan las historias de antes que Godzilla. Fíjate que Godzilla es una película. Entiendo por qué a mucha gente no le gustó. Pero es que Godzilla sigue el modelo clásico de las películas de desastres y de las películas de monstruos de los años 60 y 70. Entonces, cuando ya la pones a una audiencia actual que no está acostumbrado, que no conoce ese tipo de estructura de cine, pues obviamente te brinca. Porque son películas que están desarrolladas en tres actos muy lentos a como estamos acostumbrados a la narrativa actual. Entonces, obviamente, pues a mucha gente pues no le cuadró. Pero, por ejemplo, si ves películas clásicas de Godzilla, o por ejemplo películas de, como la de Terremoto, Infierno en la Torre, Aeropuerto, o algunas de esas de que, por cierto, las encuentran en Netflix. Ching. Ching. Ching, ching, van a ching. Ver que es el mismo modelo de película o de historia. Entonces, por eso entiendo que pues, la de Godzilla no le fuera muy bien en todos lados. Pero bueno. Voy a tener que pasarme esos nombres porque no he visto ninguna de esas películas. Ah, están chidas, luego te las paso. Y en la películas, por favor. Sí. Sí, sí, sí, no, no. No tuvieras tanta suerte. No, gracias, no. Entonces, no, tu señora me golpea. Y en la sección, así se hacen las cosas, maldito Michael Bay. Se da el anuncio oficial por parte de la cadena Nickelodeon de que su serie de las Tortugas Ninja se renueva para la cuarta temporada. La serie, que ha sido una verdadera sorpresa y que es muy, pero muy divertida, tiene una gran base de fans y es un gusto que no las corten tras solo dos temporadas como luego suelen hacer con las películas animadas, o bueno, con las series animadas. Y es un gran, pero gran contraste con lo que Michael Bay está haciendo. Nada que ver con la película que va a sacar. Entonces, si no han visto la serie de Nickelodeon de las Tortugas Ninja, neta, véanla. Es muy, muy, muy divertida, está muy padre. Se apega mucho a las tortugas que conocimos nosotros en nuestra generación. Y van a ver que es algo completamente distinto a lo de Michael Bay. Sí, porque la otra vez estaba viendo la imagen nueva de este... Bueno, ¿de pues Shredder? De nueva de Shredder. Les dije, se los ¿qué dije. ¿Qué es eso? Es un Transformer. Sí, que ha dicho que era como el mejor hermano de tijera, ¿no? Pues, con las, es que con las deja tú, en el boceto de dibujo... Como que comió esteroides, ¿verdad? Ajá. En el boceto de dibujo se ve bien. Ok, todavía. Pero ya lo ves en la imagen de la película y dices... ¿Qué es eso? Eso no es un Shredder, ese es un Transformer, la neta. Sí, no, se ve... La neta se ve muy mal. Y bueno, y en la sección siguen haciéndole caso a los chinos. Y para variar, de nuevo regresamos con Michael Bay. Resulta que hay problemas serios con la coproductora china Bangu Plaza, quien accedió a cofinanciar la película de los Transformers a cambio de algunas concesiones, como el tener una premier VIP mundial, mostrar props del filme, publicidad y sobre todo que la plaza se muestre en el filme como parte de la historia. Bueno, pues según ellos, los términos no fueron respetados y por ello han anunciado que se retiran del financiamiento. Es decir, ya no lo producirán. O sea, sí, ya no van a poner lana. Por lo que se tendría que retirar toda referencia a la Pangu Plaza. Y de no ser así, no se exhibiría en China. ¿Qué implica esto? Un trabajo considerable en la sala de edición, pues según los propios editores sale bastante en el filme. Esto compromete la fecha de estreno. O sea, madres. ¿De esta que va a salir? Sí, de esta nueva de Transformers. Ahí está lo grave. Paramount respondió que lamentan que Pangu no esté satisfecho con ciertos aspectos de su colaboración y que están trabajando para resolverlos. Sin embargo, Paramount Bay, Paramount y Michael Bay, pues también se pasaron de lanza. Pues anunciaron primero que el filme tomaría lugar principalmente en China y luego usaron a Detroit para filmar partes como si fuera Hong Kong. Ya ven que está igualito, pues Detroit, China, Hong Kong, igual, ¿va? Illinois, que está en Chicago, para representar ciudades chinas, que pues, también Illinois pues, está igualito, ¿no? Y para rematar, Michael Bay comentó en Twitter que filmaría en Hong Kong la fotografía principal y solo estuvo allí una semana. Okay. Sobre esas irregularidades, el otro estaba viendo uno de los juguetes. Es un Bugatti Veyron. El Bugatti Veyron es un carro francés comprado por la Volkswagen, que es alemana, ¿no? Pues estaba viendo el juguetito. Es incongruente que estén usando el Veyron, que es de origen francés, y luego se transforma y es un samurái. Ah. O sea, ¿qué tiene que ver un samurái con un carro francés? Era de la Legión Extranjera, güey. Pues no sé, yo me saqué de onda y dije que es este mugrero. Sí, no, no. Entonces, Pango Plaza ya interpuso su queja en los juzgados chinos, que obviamente ya le aceptaron. Y están esperando respuesta oficial a los términos por parte de la Paramount. Así que, pues, veamos en qué termina esto. Obviamente suena que pues Paramount ya no va a comprometer la fecha de estreno y pues va a venir soltando una la nota. Pero pues también lo siguen haciendo caso los chinos, ¿verdad? Sí, pero una película de Transformers también la habían atrasado, ¿no? Creo que la anterior, porque la iban a pasar en 3D o algo así, ¿no? Algo pasó una vez con una película de esas. No sé. La de G.I. Joe 2. Ah, perdón, de G.I. Joe. Hace un año. Sí, sí, me acuerdo que dije. Ah, neta. Porque sí. la salió en normal en 2D y se retrasó un año para pasar la 3D. La moda de 3D que tomó. Ah, pues pasaron un año y para ponerla en 3D. Ah, yo por ahí. Igual un churro igual también. Un churro igual, pues sí. Y en la sección Aún Existo, otra serie animada que regresa es Ultimate Spider-Man, que se renueva para su tercera temporada y que tomará un arco argumental del Spider-Verse que veremos en los cómics. ¿Han visto esa serie? Yo la empecé a ver y no me gustó. ¿No te gustó? A mí se me hace muy padre. La de Ultimate. Es que la de. ¿Qué era? Spectacular Spider-Man, que era la anterior a esta, era una fregonería. Pero fregonería. ¿Que se le encantó Cartoon Network? Sí, y por cierto, en Netflix. Cachín. El espectacular era muy, muy, muy buena. Entonces cancelaron espectacular después de su segunda temporada, como Marvel le da por hacer con sus animadas, y sacaron esta de Ultimate. Pero le bajaron demasiado el tono. La hicieron demasiado, demasiado infantil, muy simple. Y pues sí, a los niños les gustó, pero ya los que somos un poquito más grandes, pues como que ya no. ¿Me dijiste niño? No, amigo. No, no. Digo, hablo en general. Gustó. Está padre, o sí, sea, está entretenida, está chida. Yo la verdad la dejé de ver, los primeros episodios de la primera temporada, ya no le seguí viendo. Igual pues mejoró, no sé. No, yo me perdí con ese último de Spider-Man. La que estoy viendo, que sale la tele abierta, es la de que es como agente de S.H.I.E.L.D. y tienen un equipo ahí con esta White Tiger. Es esa. Pues sí, ¿es esa? Sí, es esa misma. Y como cartas sacan. Lo malo es que reburujan mucho los episodios, ¿no? En televisión abierta, sí. Sí, en la TV. Sí, es como yo realmente. Sacan cartas, sacan versiones de Spider-Man, pues eso, ya me perdí. Bueno, pues ya, ¿cuál será? Bueno, esa de, a mí me gustó mucho esa de Ultimate Spider-Man. Pues sí, me hace muy padre. Bueno, pues sí, pasa. Ya, en comparación de otras que querían ser chistosas. Te quedas así como que esos chistes que hay, esta sí te da un poco más de risa. Porque, por ejemplo, la de los 90 era muy buena, pero sí era muy seria. O sea, no, nada que ver con lo que se muestra ahorita. Y también está en Netflix esta. ¡Cachín! Bueno, y en la sección sale una y entra otra. Y no, no es sobre eso, cochinos. Es la nueva serie animada de Batman que están por sacar, que se llama Batman Unlimited y se ve de entrada bien chafa. De por sí, la última serie animada que realizaron acaba de ser cancelada, pues también estaba rechafa. ¿Cuál fue la última? Beware de Batman. Nah, ya, sí. Es más, ni siquiera terminó su primera temporada. Sí, Cartoon Network la suspendió un rato y luego regresó un episodio y luego la volvió a suspender y, o sea, ya. Esta va por el mismo camino. Lo único bueno de esto es que al parecer la animación de Batman Unlimited será un filme directo a video. Mini. Entonces, yo creo que no está agarrando con los productores así como que mucho impulso y ya mejor la van a hacer directo a video. Y bueno, y en la sección It's Alive, It's Alive, tendremos de nuevo un filme de Frankenstein o algo así. esta vez llamada Victor Frankenstein, y será protagonizada por Daniel Radcliffe, que ustedes seguramente conocerán como filmes como Harry Potter, y James McAvoy, que ustedes conocerán como X-Men Days of Future Past, alias Beast. El filme tiene fecha de estreno para el 2 de octubre, que no se olvida, del 2015. En el filme, McAvoy, o sea Beast, será Victor Frankenstein y Harry Potter, su asistente. Ah, yo pensé que iba a ser Frankenstein porque tenía ya tenía la cicatriz. Por la cicatriz. Sí, yo tenía la cicatriz, pues ahí podía empezar a meter el cerebro, ¿verdad? La historia se cuenta desde la perspectiva de Potter en cómo se desarrollarán las cosas. ¿Qué? Negro, ¿no? Estaba... ¿Cómo va a ser? ¿Harry Potter y la dama de negro? Sí. ¿Igual? Pues ella se quedó con ese estigma. Siempre será. De hecho, estaba escuchando en la semana que estaba deprimido por eso de que ya no tenía éxito. Pues sí. Y dije, no manches. Cicatriz. Igual que a Emma Watson, ya nunca le van a quitar el papel de. No, pero ella sí ha tenido más. Sí, está agarrando muchos papeles. En cambio. Bueno, eso sí. No, o sea, pero sí está luchando por. Sí, cambió, dije. Ella se ha salido en más películas después de Harry Potter, a diferencia de los demás. Sí, yo eso me refería. Sí, parece. Pero sí cambió. Sí. Ya es licenciada. Se acaba de graduar. Cambió. Sí, cambió. Y en la sección de los dineros, Godzilla ya está cerca de llegar a los 500 millones de dólares, mientras que Edge of Tomorrow todavía no llega ni a los 200. En cambio, X-Men Days of Future Past ya está llegando a los 700. X-Men Days of Future Past se está convirtiendo en la más taquillera de este verano. Andaba ya por los 226 en Estados Unidos. Le está quedando cerquitas a Capitán América. Sí, ¿no? Ya le está empezando a pisar los talones. Porque me acuerdo la última vez que dijimos era como 740, si no me equivoco, de Capitán América. De Wolverine. Es correcto, las pompas de Wolverine. ¿Ya ves? Cuerpo vende. Cambió. ¿Por qué lo dijo Toño? ¿Qué es lo que más me preocupa? Estaba siguiendo el chiste, amigo. Sí, no. Te salvaste. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, llegamos al bloque de noticias sobre Star Wars. Y esta semana tuvimos una noticia mayor. Resulta que ya tenemos director para episodio 8. Y será Rian Johnson. Y no solo la dirigirá, sino que también escribirá los guiones de la octava y de la novena. A Rian Johnson lo conocemos por su trabajo en Looper y episodios de Breaking Bad. Por cierto, la de Looper, si no la han visto, es una muy buena película de viajes en el tiempo. Sí. Pasó la película como que sin pena ni gloria, o sea, muy poca gente la peló. Es con Bruce Willis y con este Robin. ¿Cómo se llama el actor que la hace de Robin? Uy, se me fue The Witt, no. Sí, se pide The Witt. Y sale Emily Blunt también, ¿eh? La de la que sale ahora en la de Edge of Tomorrow. Ajá, sí. Sale. Y la verdad es que la película está muy padre, está muy inteligentemente escrita, entonces vale mucho la pena. Pues bueno, y en otra nota sobre el tema. Entonces, ¿ya se las van a quitar a JJ? No. O sea, JJ nada más desde el principio dijo que iba a ser la 7. La 8 la va a dirigir este. Y va a escribir el guion de la otra también. En otra nota sobre el tema, aparentemente Tom Cruise haría un cameo para episodio 7. Sí, lo dije bien. Tom Cruise haría un cameo en episodio 7. Se sabe que estuvo ya en Londres y que se reunió con JJ Abrams y varias personas clave de la producción de Star Wars, así que Chan. Donde no vaya siendo el Boba Fett. ¿Se imaginan Tom Cruise de Boba Fett? Sería casi como que un Minion Boba Fett. Sí, sería un casco con patas nada más. Pero bueno, la mala noticia de la semana es otra vez Harrison Ford, porque resulta que su lesión no es de 6 semanas como originalmente se había dicho, sino que lo va a mantener fuera 6 meses. En pocas palabras, o se reescribe el guión o se retrasa la filmación. Porque resulta que el personaje de Solo iba a ser uno de los personajes principales en el episodio 7. Entonces, esta semana se supo que ya habían tenido una reunión de emergencia el equipo de escritores de Star Wars con J.J. Abrams y está tratando de buscar situación, pues que cómo pueden solventar la situación. Entonces, eso está grave. O sea, gracias, Harrison Ford. Sigue fracturándote la pata. Shotbe. No, eran los X-ray para las articulaciones. No, energía. Que ya está muy chicharrón. El Green Marvel. El Green Marvel, ¿no? ¿Cuál era? Su calcetose. Bueno, no. Y bueno, pues en eso yo diría que, bueno, si se puede, se podría seguir haciendo las tomas donde no venga él, ¿no? Más bien. Ya, mira, si hicieron a Terminator digital, pues qué paran a Han Solo. Y ni que no hubiera dobles. Pues sí. Y bueno, y de ahí nos vamos a Arrow. Últimamente se ha estado viendo a Kate Cassidy, quien interpreta a Laurel en la serie, en entrenamientos. ¿Será que ella interpretará a Black Canary como todos esperábamos desde el principio de la serie? Y en la sección Yo también quiero jugar. Toño, come viejo, me gusta, no te... El motivo de la risa es porque Toño está triturando papitas. De todos modos ni se escucha, Toño. Y en la grabación el... Bueno, y en la sección Yo también quiero jugar. Pues resulta que la semana, Daniel Radcliffe, mejor conocido pues como Harry Potter, hasta el día de su muerte, ahora se le ocurrió que si hacen un reboot de Batman, él querría participar como Robin. Bueno, sí. Santos Espeleamos, Batman. Sí, pues igual, si yo me apunto, pues. Y otro que está en ese mismo plan es Milo Ventimiglia. ¿Quién? Milo Ventimiglia. ¿Qué? No me hagas decirlo tres veces, güey. Y quien recordarán por la serie de Héroes o Heroes, que está tendidote por el papel de Frank Castle, o de Punisher, pues, para los cuates, tuiteando fotos de él con playeras de The Punisher. Así que en una de esas, o ya tiene el papel, o está haciendo lobbying muy fuerte con Marvel para que lo pelen. Yo creo que es la segunda, ¿no? Sí, la neta sí, porque no me lo imagino a él como John Castle. La neta, no. Como Frank Castle. No sé quién es. Milo era el... ¿Te acuerdas en Heroes que habían dos hermanos, Pagliati o Pagliati? ¿Cómo se llamaban? Él era el que absorbía los poderes de los otros. Ah, ya. Era como Rogue, haz de cuenta. Sí. Él. Ah, que okay. Era paramédico, creo. Ah, ok, ya. No. Bueno, ve la serie. Nomás la primera. No le queda, no que. No lo. No en Petrelli. ¿Ah? ¿No en Petrelli? Ándale. No. Petrelli. Sí. O sea, Toño trae amplificador con las papitas, ¿verdad? Y bueno. Están duras, oye. ¿Eh? Las papitas. Ah. Ok. Bueno. Y sobre Batman, vi Superman. ¿Recuerdan aquella imagen que salió hace unas semanas donde veíamos el torso de Superman, o un pedazo del torso de Superman, y que parecía ser el nuevo traje? Bueno, pues ya quedó mucho más claro de qué se trataba, y no tiene nada que ver. Es un modelo a escala de la estatua que se está construyendo de Superman para el set del filme. En algún momento la veremos en Metrópolis, tal vez como en un memorial por lo sucedido al primer filme. Lo segundo importante que se supo de la película tiene que ver con Lex Luthor. Ya habíamos comenzado a platicar un poco sobre el personaje, donde veremos a Lex con cabello largo, güero y con un look tipo Kurt Cobain. Iba a ser ¿cómo se llama esto? El de personaje. No, ¿cómo se llama el actor que iba a ser? De Facebook. Lex Luthor. Iba a decir Max Zuckerberg, pero no. No. Se olvidó. A mí también se me fue el nombre ahorita. Bueno, ese. Facebook, hombre. Y además ya se supo qué personaje interpretará la actriz Tao Okamoto, que recuerdan por Wolverine Inmortal. ¿Tony Iron? Él sí sabe quién es. Ella será Mercy Graves, que es la asistente / guardaespalda del ex Luthor en los cómics. Okay. ¿La de la serie? Sí. Pero la serie se ve muy diferente. En los cómics sí se parece. acá Luthor va a tener greña, güey. Y luego va a ser güero, o sea. Pintándose negro, está, vamos bien. Sí, está bien. Sí, sí, sí, por favor. Un saludo para nuestros amigos de la CONAPRED. Y en la sección de la guerra y en los cómics todo se vale. Ya habíamos comentado los planes secretos y nada ocultas intenciones de Marvel de boicotear las licencias de los Fantastic Four y cancelar su título en los cómics. Bueno, pues ahora se cancelará también el título de Ultimate Fantastic Four después del número 6. La supuesta razón es por la enfermedad que le diera a su escritor, Joshua Hale Fielkop, y que él mismo comentara en su cuenta de Twitter. Yo creo que la enfermedad es, si sigues escribiendo ya no te vamos a pagar. Entonces, pues, chanclas. Y en la sección Algo sucede en Hell's Kitchen, tenemos más noticias de casting sobre la serie del Hombre sin Miedo, o Daredevil, pues. Y es que la actriz Rosario Dawson ha sido incorporada al cast. No se sabe su papel aún, pero sin duda será uno importante y va a traer ropa. Y es descrito como: su papel en la serie es absolutamente crítico para el camino de Matt Murdock para convertirse en el héroe que conocemos como Daredevil. Estas son buenas noticias y están armando un buen elenco, uniéndose ya a Charlie Cox como Matt Murdock y a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. La verdad me agrada. Digo, todavía no tengo la verdad idea de qué papel pueda hacer ella, pero por ahí andan diciendo Electra y que... No creo que vaya a ser Electra, nada por el estilo. Me suena, no sé si puede ser ahorita lo que estamos viendo el cómic de Daredevil y Mark Waid. Es que el asistente de fiscal que está, con la que está saliendo este Matt Murdock. Ah, puede ser ella, es que se me fue el nombre. La que sabe que es, pero que no. Ajá, sabe. Sí. Esa, sí. Pues, puede se ser llamaba? Ella, por ejemplo. No me acuerdo, pero me gustó el personaje. Está, ha hecho buena química con el Matt Murdock. Uh-huh. En el cómic, puede ser ella. Sí, no es, mira, igual y sí. Otro que sale al quite es el director Farren Blackburn, que anunció que estará dirigiendo uno de los episodios de la serie. A él lo conocemos por su trabajo en series como Doctor Who, Luther y The Fates. Entonces, es un buen director el tipo. Y en la sección donde las cosas se ponen extrañas, Tony, ¿viste lo que hice? Se ha anunciado ya de manera oficial que John Spates se une como guionista del filme del Doctor Strange junto con Scott Derrickson, que se había anunciado ya como el director. Con John Spates como guionista, el rumor de que Jared Leto se una al papel principal retoma vuelo. ¿Por qué? Bueno, pues porque entre sus créditos de Spades está precisamente Dallas Buyers Club. ¡Qué húbole! Y como la cereza en el pastel, se espera que el primer anuncio del casting oficial se haga dentro de los próximos 2 meses. Y con esto la producción para el Doctor Strange comience en primavera del 2015. Entonces, ¿para el Comic-Con, no? A lo mejor ya para la Comic-Con empiezan ya o presentan el elenco. Eso estaría genial. Más seguro. Sí. Y en la sección de algo novedoso, se acerca a Guardians of the Galaxy. No. Todo indica que al parecer la escena post-créditos del filme tendrá que ver con un personaje muy característico de los Nova Corps. Y aparentemente el actor que lo interpretará es un consentido de la friquiez. Nada más que Nathan Fillion, que conocemos por Firefly, Castle, Buffy, y pues es un actor bastante cercano a Josh Whedon. Y estará interpretando entonces el papel de Richard Rider. De hecho, su cameo ya fue confirmado para el filme. Sin embargo, el fin de semana salió James Gunn, director de la película, a desmentir el rumor a través de su cuenta de Twitter de que Nathan Fillion no va a ser Nova. Pero en realidad no lo descartó del todo. Así que, pues en una de esas, igual y viene dando el... O sea, es el principal de casa, por ejemplo. ¿Dónde? En Filio. El actor, es este... ¿De la serie Casa? Sí. El principal. Sí. Ah, ok. Sí. Ya, ¿te recuerdas en el cómic ahorita de Nova, el que está ahorita de... El personaje creo que es el hijo del anterior. Sí. Entonces igual puedes como que, pues no va a ser... Porque realmente, bueno, así como que va a ser el anterior Nova, o sea, puede hacer un cambio. Tipo a la Green Lantern, de que te paso el anillo. Sí. Algo así. Qué bueno que no vino Alan. No. Por eso lo dije. Y bueno. Y en la sección, algo enorme sobre Ant-Man. No, ya no fui. Qué bueno que no vino Alan. Sí, Alan, ahorita va, Alan está escuchando esto, le van a estar tronando los oídos. Aunque no lo está escuchando, yo creo que ahorita le están tronando. Y bueno, eso te pasa por no venir, hermano. Esta semana se dieron a conocer detalles importantes sobre el filme de Ant-Man, donde el villano principal será Yellow Jacket. Si recordamos, Yellow Jacket es una de las personalidades que Hank Pym ha asumido durante su historia. Aquí ahora lo veremos como otro personaje distinto con el cual interactuará. Algo diferente al canon en los cómics. ¿Y quién será Yellow Jacket? El villano principal entonces es Darren Cross, interpretado por Coryl Stroll de House of Cards. O sea, el senador peloncito ese mero. Quien en los cómics es el dueño de Cross Technological Enterprises, un competidor directo con Stark Industries, Oscorp y Hammer. Y Patrick Wilson será su primo, quien podría estar siendo interpretando a Crossfire, ya sea en este filme o en un futuro. El que también comentó sobre el filme fue Kevin Finch, quien menciona que no obstante de la salida de Edward Wright, el filme sigue con su fecha de estreno del 17 de julio del 2015. Vayan anotando la fecha. Y que las filmaciones comienzan ya en este agosto. Que el filme está basado grandemente en el guión que coescribiera Wright con John Cornish. Pero ahora Peyton Reed, que será el director, y que Adam McKay está puliendo el guión. No todo, sino algunas partes. Y que a su parecer tendremos la mejor interpretación que Ant-Man que se pueda hacer hasta la fecha. Y que el personaje es realmente muy importante para Marvel, pues es un personaje clave de los Avengers. Guiño, personaje clave de los Avengers. Pues sin él no existe Ultron, ¿no? Bueno, en la película pues ya sabemos que pues no. De hecho ahorita voy a llegar para allá. Pero a mí lo que me llamó la atención de la declaración de Finch es que dijera y especificara que es un personaje clave de los Avengers. Yo creo que ya lo están empezando a encarrilar para la siguiente fase. Para la tercera. Sí. Y en la sección de Toma Nota DC, así se hacen las cosas. Frank Grillo, a quien viéramos en la pasada Capitán América 2, comentó que la próxima vez que veamos a su personaje de Crossbones será ya con su característica máscara. Si recordamos, él sobrevive a la batalla en el... ¿Cómo se llama? ¿Triskelion? Sí, Triskelion. Sí, ¿verdad? Pero muy herido. O sea, así como Toño Mogo está ahorita todo lleno de cicatrices, así. ¿Será que lo veremos ya en Age of Ultron en algún cameo? Y sobre Age of Ultron. Hace unos días Joss Whedon comentó que ya iba a la mitad de la fotografía principal del filme, lo cual, pues bueno, pues está bien. Lo que me llamó la atención es que hace unos días Robert Downey Jr., famoso por estar tuiteando y publicando fotos de sus producciones en Marvel, comentó que él ya había terminado sus escenas. ¿So tan pronto? Y esto me lleva a especular un poco conociendo a Joss Whedon. Sabemos que Ultron fue creado por Hank Pym. Y esto fue cambiado obviamente para los filmes. Así que la obvia suposición es que sea producto de Tony Stark. Sabemos también, de acuerdo a Mark Ruffalo, que tendrán escenas grandes relacionadas con ciencia entre Bruce Banner y Tony Stark. Entonces puede ser que el origen de Ultron esté relacionado con ambos. Sabemos también que será el último filme de Robert Downey Jr. como Tony Stark, a menos de que lo sigan convenciendo, pero es probable de que ya deje el papel. Y que la piedra angular de las siguientes fases sea el Doctor Strange, que ya se están preparando. Así que, ¿ven para dónde me dirijo? ¿Y si matan a Tony Stark? ¿Se lo mataron en la pasada? No. Pero, al final de cuentas, pues el traje funciona con el reactor. Fuerte que lo traigo, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es así como que una especulación. Es que si te pones a pensarle... ¿Qué otro actor puedes poner como Rocket? Aunque de hecho el, le quede tan bien como okay, bueno, aunque de hecho también los cómics llegó un momento en la época de este de Tony Stark de que él no se te ponía el traje. Él estaba separado, o sea, lo controlaba a distancia. Después hacer algún tipo de personaje que controle el traje hacia distancia. O también pueden meter ya este a War Machine, un papel más predominante. Pero War Machine no era en Patriot, por favor. ¿Sí? Pero sí, ya ha sucedido que este Tony Stark, o sea, es Iron Man, pero sin estar dentro del traje. puede ser como que lo tiene así más relegado. Como que usa la pura armadura para que sea represente a Iron Man, pero sin Tony Stark. A lo mejor por eso te pusieron lo de Iron Man 3, que ya la maneja más por... Sí, o a distancia. O sea, ¿te fijas? Cuando rescata a la persona que está cayendo en el avión, Tony Stark está en otra parte. Entonces la armadura se maneja por sí misma, bueno, de forma independiente. Por eso no vio el camión. Exactamente. Bueno, y en la sección, vayan preparando el camino con sus parejas. Pues aquí tenemos ya el listado de las posibles fechas de estreno de las licencias de Marvel y DC, de acuerdo a lo que se ha estado anunciando. Recordando que muchas de ellas aún están por confirmarse, pero las cosas están bastante tupiditas hasta el 2019. Y ahí les va. Agosto del 14, Guardians of the Galaxy. Mayo del 15, Avengers, Age of Ultron. Junio del 15, The Fantastic Four. Julio del 15, Ant-Man. Mayo del 16, Capitán América 3. Mayo del 16, Batman v Superman. Mayo 16, X-Men Apocalypse. Junio 16, Spider-Man. Julio 16, Shazam. En el segundo semestre del 2016, Doctor Strange. En Navidad del 16, Sandman. Mayo del 17, otra de Spider-Man. Mayo 17, Justice League. Julio del 17, Wonder Woman. Navidad del 17, Flash and Green Lantern. Mayo del 18, Spider-Man spin-off. Mayo del 18, Man of Steel 2. Y 2019, The Batman. ¿Hasta el 2018 Superman 2? Uh-huh. Oh, está bien lejos. Y no estoy contando nada del universo nuevo de Star Wars, que es una cada año a partir del 2015. Y son 5 filmes. Esto es puro de cómic. ¿5 de Star Wars? Son 5 de Star Wars. Son 3 de la trilogía spin-off. Y 2 spin-offs. Son 3 spin-offs. ¿3 spin-offs? Se me hace que son 3 spin-offs. Porque hasta ahorita hay confirmados 2 directores de spin-offs. Entonces, igual, fíjate, son 6 filmes de Star Wars, cara. Chan, chan, chan. Vayan sacando sus tarjetas de clientes frecuentes porque nos la vamos a vivir mucho tiempo. O sea, fíjense, ahí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 películas. 18 funciones nocturnas anticipadas a las cuales iremos. Y lo mencionaste que la de X-Men Apocalypse, la de Capitán América 3 y la de Batman contra Superman están en la misma fecha. En mayo del 16. Ah, chis, ¿y cómo le vamos a hacer para el estreno nocturno ahí? Oye, pues oye, pues no hay que dividir. Eso no se hace. Se supone una pantalla dividida la sala. Así como que póngame las 3. No, deja tú, pues comándose una. Eso es injusto, no. Hacemos así como la serie de 24, dividimos la pantalla en 4. Y así volvemos las 3. Cada quien viendo una. Yo me acuerdo que hubo una Eurocopa, la de Inglaterra. Donde me acuerdo que en aquella época todavía tenía yo Sky y estaban pasando un partido en una esquina de las divididas. Entonces me acuerdo que mi papá estaba viendo una esquina, mi tío estaba viendo la otra, yo estaba viendo la otra y mi hermano estaba viendo la otra. Entonces nada más cuando metían gol, todos gol, y todos volteamos a ver a esa. Así vamos a estar viendo estas películas. Entonces se viene cargadísimo, sobre todo el 2016 es la locura. Vayan ahorrando. Porque este año nada más es Guardians of the Galaxy, ¿verdad? Sí. Ay, los casados. Ya sé. Ya, eso es el 2015, así que no hay bronca. Y luego, In Memoriam, nadie se murió. Estreno Netflix de la semana, no se estrenó nada. ¡Cachín! De hecho, sí se estrenaron cosas, pero puras cosas de gays. ¿Cómo oye, está eso? No, Netflix, yo empecé a ver la de Orange is the New Black. Ajá. Vi 5 minutos y dije, no, esta serie no es para mí. No. Eso dice, pero la vio todo. No, ¿qué te pasa? De hecho, estoy viendo la de White Collar, Cuello Blanco. Esa sí, me clavé con esa serie, muy buena. Pero así, Orange is the New Black, o sea, como que los 30 segundos, así veo vean pechos. Es como que, ok. Y los otros 5 minutos, pechos otra vez. No, dije, así va a estar toda la serie, ¿sabes? Que yo, ¿qué sale? Pechos. Tony, y no la quiso ver. Tony, ve esa serie. Espérate, y no la quiso ver. Pero dijo de hombres. No, de mujer. Ah, yo te estoy defendiendo, güey. No, pero. Bueno, ya. Pues, yo pensé que iba a ser así como de comedia o algo así, pero. No, digo que no. Dos ratos digo que no me reí. No, esa serie son como pechos. Te digo que no. Bueno, Jorge. Bobby Sisney Black. O algo así. Pechos. Bueno, pero es como que no, no es. No, es que la neta, la serie no se ve muy. La verdad, a mí me ha sorprendido que esa serie sea una de las de mayor audiencia en Netflix. Pero no, la verdad es que no, a mí tampoco me llamó la atención la serie. Yo tampoco no la he querido ver. Sí, pero yo lo empecé a ver precisamente por eso y dije, pues algo va a tener así interesante, pues ya vi que es, ya vi que es. Y bueno, a mí no me llama la atención eso. Bueno, y esta semana sí me traje el box office de esta semana. En primer lugar, ¿cómo entrenar a tu dragón? Y de hecho se estrenó bastante bien. Hizo 1,630,000 pesos. La tengo que ir a ver. Está sí, la primera fue buena. A mí la primera fue muy buena. Yo no vi la primera. Es Netflix. Sí, está en Netflix. ¿Te cuento el final? No. Al final se. Y luego, en segundo lugar está Maléfica. Al final salen dragones. Y ahora sí, tiene 4 semanas de exhibición. Ahora sí la tiene. Y luego. Por fin, después de una hora. En tercer lugar. Ya, apágalo. Ya, apágalo. Ya. Creo que se descompusieron, perdón. Ok. En tercer lugar, bajo la misma estrella. Y de hecho, ya hubo un baboso por ahí. ¿Quién fue? Eric del Chirrio, creo que lo sacó. No me acuerdo quién. De que puso un comentario. O sea, sacó un screen cap de un comentario del trailer. Donde ya salió un baboso mocoso diciendo que quisiera tener cáncer para tener una relación así de bonita. Y yo, no, empezaron no. a hacer muchos chistes de esa película, me dieron tanta risa. Sí, no, pero bueno. Y luego, en cuarto lugar, la de Trascender, que de hecho no sé en qué ciudad se estrenó porque muy pocas. Es con Johnny Depp, Morgan Freeman. He escuchado que no estaba muy buena. Sí, ándale, para acabarla de amolar, de que pues para empezar casi no llegó a ningún lado. Y segundo, en la donde llegó los comentarios no fueron nada buenos. Uh-huh. Entonces, pues. En quinto lugar, Al filo del mañana, que si no la han visto, neta, véanla, es muy buena película. Vale ya mucho me, la. Ya, mañana me la voy a ir a ver, por fin. Creo. En sexto lugar, X-Men, Days of Future, Días del Futuro Pasado y Las Pompas de Wolverine. Pompas. En séptimo lugar, Pueblo Chico, Pistola Grande. Ok. ¿Eh? ¿Quién sale ahí? ¿Qué es eso? Prr. Quiero tratar de leer quién sale, pero la neta está muy chiquito y qué huevo. A ver. Ahí déjenle. Pero bueno. En séptimo lugar. No, octavo. En octavo sitio, Pasado Imborrable. Amén. En noveno, Odio el Amor. ¿Son puras mexicanas? No. No, pues de hecho. Parece bastante lindo. Sí, yo pensé que, pero no. Y en último lugar, Mujeres al Ataque. No, pues sí. Y la de Dios no está muerto, por fin se fue. Por fin, después de quién sabe cuántas semanas, por fin ya. ¿Fueron 12? No manches, yo creo que todos los cristianos del país ya la vieron. Y te diré que yo no la vi. Ya, o sea, te van a correr de la comunidad. O sea, no manches, güey. La próxima semana vuelve a entrar a. Ya, la próxima semana. Mira, si entras la próxima semana te doy un zape, cabrón. Ay, ¿por qué me vas a dar? Sí, porque por tu culpa regresó, o sea. No la he visto, regresen. Sí, no. Y bueno, y esas son todas las noticias de la semana y vamos con las de cómics. Bueno, noticias de medio tenemos que. Bueno, esta noticia la habían puesto ahí los de Panini. Tenemos muchas novedades de que Panini México va a editar los cómics de Star Wars. Eso ya era anunciado hace unos días. México. Marvel, ¿por qué, señor? ¿Por qué? No, esa sí es buena noticia. ¿Y entonces ¿cuáles van a sacar? ¿Cuáles cómics de Star Wars van a sacar? Ah, espérame que acaba la nota. Ah, ok, perdón. ¡Disculpe! Bueno, ya que Marvel México dijo que ellos no tenían interés de momento de publicar los cómics. Entonces, ¿va a entrar Panini a quite? ¿Qué? ¿A quién bueno. te estás besuqueando, Toño? O sea, ¿qué onda con Toño hoy? ¿Qué es? Iván, acércate a Toño porque si se nos ahoga o algo necesita un golpe rápido en la espalda. No. ¿Qué después que me besuqué a mí, qué hago? Bueno, está bien. ¿En qué me voy? No, pues sí. Bueno, aquí lo tengo controlado. Entonces, Panini poco a poco va tomando presencia en el medio. Contestando tu pregunta, no ha dicho nada de qué es lo que va a lanzar ni cuándo va a salir. Pero ya tienen ellos el interés de publicar Star Wars. Qué bueno. La verdad buenas es que, noticias. De lo que habías comentado en el programa especial de Star Wars, ya comenté yo sobre algunos cómics, que la verdad hay muchísimo material de cómics, pero no sé si en qué parte vayan a estar ellos trabajando. Y se van a orientar un poquito a lo de las películas, ya que recordamos que no, mucho de lo que queda del canon ya lo están tomando, digamos como que, bueno, ya lo van a formar parte del canon, entonces. Muchos dicen que prefieren que publiquen lo de la República, la Vieja República, sí, sí, sí. República. Sí. Que dicen que esos cómics son muy buenos. La verdad, yo no he leído mucho material de Star Wars. La verdad es que a mí, de todos los cómics de Star Wars, los de la Vieja República son los que más me han gustado. Creo que son las mejores historias, sí, ¿no? Sí, hay unas historias muy, pero muy, muy, muy buenas. Entonces, ojalá y publicaran de esas. No, mejor no, porque los voy a comprar. Mejor no los publiquen. Publíquenlos. Ya no puedo más. Yo he visto uno aquí, otro ahí, que venden en Sanborns, pero como no sé en qué está, porque no conozco muchos personajes, pues no sé si es después o antes o durante. Y luego nomás llega el uno, y luego al mes después llega el 5, y luego 3 meses después puede que llegue el 10 o algo así, la verdad. Sale el 2 y dices, ¿qué rollo? Es que el detalle con Samur es que mientras se sigue vendiendo, lo sigue trayendo. Entonces, como esos, yo no he visto que la verdad se vendan, por lo mismo que llegan salteados, pues ya lo dejan de traer. Ya no los he visto. Está uno por ahí. Alan, cómpralo, sí. Por favor, Alan. Bueno, otra noticia de Panini es que va a editar el Wanted. La miniserie de 6 números a cargo de Mark Miller y J.K. Jones se publicará a partir de julio. ¿Ese es el de la película? Sí. Ah, sí. No lo quiero. Pero Sí, tiene. Está muy diferente la película y el cómic, obviamente. Acaban muy diferentes los dos formatos. Y bueno, si son entregas dobles que está acostumbrado Panini, son 3 números nada más de Wanted. Son 6 números y serían 3 dobles. Fíjate que eso sí me ha gustado de Panini, fuera de bromas, que ha sacado series cortas. Uh-huh. Entonces, o sea, no son los 8 millones de títulos. Entonces, como quiera, puedes comprarlos, te gusta y ya los dejas o continúas y no te duele tanto. Sí, Pueblo de Kika sacaron, ¿cuántos eran? ¿Fueron qué, 8? Fueron 4 de la primera serie y luego sacaron otros 3 de Hitler. Y luego bueno, Artifacts fueron 7 números, que está ahí, creo que lo Darkness sacaron. Fueron 8. Darkness fueron 8. Ahorita de Superior van a ser 4. El último va a ser el sencillo, si no me equivoco. Y son hecho series cortas. Esto va bastante bien el asunto. Bueno, aquí hablando de eso, también aquí Kikas, Darkness y Artifacts. El primero sería el círculo de Hitgear. A partir del próximo número vamos a ver Kikas 2. Darkness tiene una pausa temporal porque, según ellos explicaron, en Estados Unidos hasta ahí ya había llegado el número. No sabemos si va a seguir alguna otra, un spin-off o algo así de Darkness. Y el tercero queda pendiente porque el Estados Unidos Artifacts ya lleva como en el número, o sea, el número normal, como en el 14, 18 más o menos por ahí va. Que ya es con las historias del nuevo universo. Si recordamos, Artifacts termina en que se destruye el universo anterior y se forma uno nuevo, que es donde ya empezamos los cómics de Witchblade. Y es con Sara Pesini, que no recuerda que tuvo una niña. Y el de Darkness, pues con el cuerpo que tiene jamás lo va a recordar. O sea, con el cuerpo que le pusieron jamás se va a ver ni enterado. Está. Y y el de Darkness que se quedó con la niña. Que la no sé en qué vaya el cómic. ¿En cuál? ¿Darkness? Sí. Bueno, el Darkness, la niña, no, pero en Darkness sí sabe de la niña. No, pero él sabe porque él se quedó con la niña. Sí, o sea, él pero se quedó con la niña, pero esta Angel, ¿cómo se llama? Sara. ¿Perdón? ¿Sara? Sara, sí sabe de la niña porque hay una ocasión en el número 3, me parece, le llama por teléfono a se me fue el nombre güey, el de Darkness. Y le pregunta por la niña y le dice, oye, pues ya está como bastante grande, y cómo está, todo el rollo. O sea, sí da a entender de que, pues sí sabe. Ah, ok. Ah, bueno. Y bueno, otra noticia aquí por parte de Kamite es que van a estar publicando Adventure Time, o Hora de la Aventura. Y luego, eso lo anunciaron en la página de Facebook, donde mostraron una imagen con la silueta de Batman, que ya ves que le sería animada, que sale un trueno. Aunque cuando sale el trueno, sale que está este Jake y Finn, o sea, uno arriba del otro, simulando así la silueta de. Oye, ¿eso de Batman es infantil? Sí, pero también es como que el tipo de humor es un poquito más. O sea, no. De hecho, está medio. La caricatura está medio zafadona. Está muy padre. Está muy padre. Es pero, de las pocas caricaturas que puedes seguir viendo en Cartoon Network. O sea, yo diría que para un niño no es, porque como que la historia está medio zafada. El tipo de dibujo sí es como para niños. Pero las aventuras. Las historias se quedan así como que no. Para los niños no es. Están así como que no es para niños. Es que, ya fuera de bromas, hace falta cómics para niños. O sea, no hay cómics para niños. Marvel antes publicaba una revista, ¿no? Algo así. Publicaba unos, pero. Marvel Adventures, algo así. Pero, pues no. Ya no, o sea, por ejemplo, que le quieres recomendar a un niño un cómic, pues, ¿cuál? No. O sea, biblioteca así, Marvel. No, pero por ejemplo, así que dijeras: a ver, niño, te recomiendo. O sea, le recomiendo este cómic para tu hijo. Es como que. Daredevil, pues no, ¿verdad? No. Thor, pues no. Ya no hablemos de los demás, ¿verdad? Entonces. Pues el niño de Arturo lee Superior, Spider-Man. Son excepciones. Bueno, sí. Sí, pero realmente historias así para niños ya no, o sea, no están publicando en México. Y ese es un grave error porque, la neta, los que somos lectores de cómics, según la encuesta, ¿se acuerdan de la de Anti-Hero? Uh-huh. Ya el promedio de edad andaba en que los 24. Sí. Sí, 24, 25, sí. Una cosa por ahí. O sea, veinteañeros, medio veinteañeros. Entonces, pues ya no están tan chiquitos. Deberían estarse ya enfocando en sacar también títulos para niños. Sí, tiene razón. De hecho, bueno, por ahí no habían dicho que Mi Pequeño Pony o algo así. Pero bueno, pero lo peor de todo es que se apegó con los adultos. Sí, bueno, mira, con los pervertidos. La captura está bien, pero el cómic yo lo he así ojeado alguna vez que he llegado a ir a Fantástico. No se me hace muy. No se adapta la animación a ese. Y en cambio, a ver, Toon Time, la boda de la aventura, sí se adapta muy bien al cómic. La diferencia, entonces, como que pegaría más Toon Time, la boda de la aventura en cómic. No, a mí, Pequeño Pony. Pequeño Pony dice que se quede mejor. Y pues para colorear y la animación. Pero en cómic se me hace muy. No tiene el dinamismo que tiene la animación. Ya como que se vio muy todo así, todo apelmazado, los diálogos, las imágenes. Entonces como que pierde mucha frescura que tiene la animación. Bueno, el barco de Bruguera está haciendo agua. Y ya hemos visto que otra semana Bruguera planteaba a los usuarios la posibilidad de hacer sus suscripciones, perdón, usando MexPost, con un riesgo de 25% de probabilidades de que se perdiera el envío. Entonces, obviamente, la propuesta, los de Bruguera dijeron si aceptaban, sí o no. Todo el mundo decía, la mayoría dijo que no. Y la verdad, así como que, o sea, suscríbete a un envío que tiene un cuarto de probabilidades de que se pierda. Pues no, realmente no. Y luego, ellos decían que fuera la suscripción, creo que semestral, algo así, si no me equivoco. Y entonces, no, algo pasó ahí con Bruguera. Que lo que yo he estado pensando, lo he estado analizando, quizás fue un problema así de, más bien económicos de licencia, que hicieron pausa para ponerse más o menos al corriente con algunos pagos, algunos gastos. Y ahorita lo que están buscando es cerrar las series, porque he visto que lo que más le están dando carrilla es a los a Traveler, Starborn y Solid Zero, que ya se están emparejando, van como en el 8, Solid Zero y Starborn, y Traveler van en el 10. Todas esas series se terminan en el 12, entonces como que estoy viendo que quieren así como que terminar esas series y ya cortarlas para no seguir gastando en esos títulos. A mí me estresa Bruguera porque Tortugas, Hellboy, ¿qué otro está publicando? Lock and Key, bueno, Lock and Key ya va a acabar. Sí. ¿Qué le falta? ¿Uno? Van el 5, terminan 6. Sí, entonces pues ya va a acabar. Pero Tortugas y Bruguera y Hellboy, uh-huh. No manches, ¿los van a dejar así? Sí, Hellboy ahorita van en el 2. 2 de 5. Entonces ponle que terminen eso y pues ya nomás vamos a haber tenido que pues muy poquitos. Ya no han dicho más de Hellboy que venga ni nada. Sí, bueno, yo sé, bueno, lo que habían. Hasta el año pasado dijeron que tenían los de Navidad, que tienen así como para muchos años, pero. Pero así como que. publicar cada año un cómic de Hellboy, pues no es muy atractivo ni interesante. Entonces, si habíamos comentado que algunas series les faltaba poquito para terminar, y si habíamos también planteado la posibilidad de que Bruguera sería el primero que daría el adiós a los cómics. Y comentando también sobre qué cómics nos daría pena que se terminara, sería Hellboy y también las Tortugas, que se los podía tomar fácilmente Kamite y continuado se pudo haber quedado Bruguera. Y creo que sí tenían bastante pegue, sobre todo porque Kamite tiene muy buena distribución. Sí, la verdad es que yo no sé cómo le está haciendo Kamite, pero está teniendo bastante mejor distribución que los otros, incluyendo Panini. Este fin de semana, por ejemplo, aquí en Durango, resurtieron cañón lo de Kamite, o sea, pero cañón resurtieron. Sí, bueno, llegó de Hellraiser del 1 hasta el 2 en que van. O sea, 12 números ahí de golpe, todos los puedes encontrar. Sí, llegaron los de Sin City 1 y 2, o sea, de la gran mayoría de sus números resurtieron, de hecho, incluso hasta las series completas. Ahorita acaban de encontrar otra vez el Saga 1 y 2, las dos portadas variantes que hicieron, ahí acaban de llegar también. También de Umbrella Academy también llegaron las portadas. Llegaron. Ajá. Sí, entonces, también Rachel Blazing también llegó en 1 al 2. Los que le faltaban cómics por completar, yo tengo una página donde reporto los cómics que están llegando. Y dije, aprovechen ahorita que es como Navidad adelantada para surtirse, porque son buenas oportunidades para sí hacerlo. Bueno, otra noticia es que la entrevista de Giovanni con los Forasteros se reveló el plan editorial de para lo que resta de este año y parte del próximo. Y aquí, ojo, le puse. Antes de que se emocionen con los títulos, recuerden que estamos hablando de Giovanni. O sea, igual podría decir que es nieto de Stan Lee, pero no por eso le vamos a creer. No. O sea, todos esos, vamos a publicar eso. Sí, pero ya es Giovanni. O sea, mucho lo que dice, o sea, de lo que dice, creer en la mitad, la verdad. Y eso. Y la otra mitad, es como que tómalo con desconfianza. No, o sea, muchas cosas dice Giovanni, pero muy poquito las va a cumplir. Dice que va a venir Hawkeye, va a venir a México. Igual dijo lo mismo el año pasado. Pues, igual no lo van a ver este año, lo más seguro. Igual dijo Kikas. Ajá, exactamente. Dijo que se van a publicar 4 volúmenes de Miracle Man, al menos 2 este año. Vamos a ver cómo le va a este primero. Porque recuerden que a veces algunos tomos hardcovers así, se quedaron ahí y eso fue lo que los mató. Mira que van a ser 4 números, ya lo hemos comentado en los programas anteriores. Y van a ser como unas, ¿qué se usará? Unas 150 páginas, creo. O 250 páginas, creo. No me acuerdo bien. Pero sí va a estar muchísimo mejor que el de Tormento. Fácil. Deadpool, según esto, va a salir en Omnibus con la trilogía de Deadpool Kills de Marvel Universe, Deadpool Kills Traded y Deadpool Kills Deadpool. Esto para diciembre, aparentemente. Ahorita les decimos cuántos van a venir para diciembre. 1602 de Neil Gaiman para septiembre, aparentemente, lo pongo ahí. Amazing Spider-Man para octubre. Eso ya coincide con la publicación que tenemos de Superior. El Batmanga se atrasa hasta julio, que iba a salir este mes. Que por cierto me dio mucha risa porque yo no sé de dónde sacaron los medios que el Universal, el Reforma, bueno, hasta hasta Delor, Loret, y luego también se fue el nombre de este otro tipo, empezaron a publicar de que un cómic japonés de Batman va a ser publicado en México, y le empezaron a hacer una laraca como si fuera la octava maravilla de los cómics. Y yo, novatos. Y de hecho, un país de ahí que dijeron, por primera vez en su historia, ya salió en Estados Unidos, por favor. Sí, y fue un autor estadounidense que se llama Chip Kidd, un ilustrador y también diseñador gráfico, si no me equivoco. Él fue el que reunió el material y lo publicó en Estados Unidos. O sea, fue de él. Entonces, porque realmente en Japón no existía una recopilación, sino que él fue el coleccionista de Batman. Entonces fue, juntó todo lo que el material que había y lo acomodó y lo publicó. Entonces, o sea, no es digamos como que Japón está en todo, no, Chip Kidd fue el que hizo todo ese trabajo y lo publicó en Estados Unidos. Entonces aquí sería como que una reedición de lo que está en Estados Unidos, no es una reedición de un manga en japonés, que es que no existe realmente. Bueno, Hush, pasta dura, posiblemente para diciembre, entonces ya llevamos 2. Lanzamiento de Ultimates, que ya no sé qué le interesa eso, que dice que está vendiendo muy bien Ultimates, pero bueno, Ultimate Spider-Man. Pero, yo siempre que voy a los puestos es el que más me encuentro. Sí, es como que no me interesa. Crisis de las Tierras Infinitas para diciembre. Otra vez para diciembre, ya llevamos 3. Crucifitas de Geoff Johns, creo que también lo ha hecho como para diciembre. Tenemos cuatro. Posible recopilatorios de Batman Eternal, Future Sen y Tierra 2. Aquí le pongo de comillas para posibles, porque quién sabe si salgan. 10 números de Sandman en formato hardcover. Si no, se saldrían 3 tomos de este año. Y para cumplir esta cuota, tenía que publicarse trimestralmente en agosto, octubre y diciembre. No, pues, o sea, todos lo están cargando para diciembre. O sea, Giovanni fue cuando fue a los forasteros. Los como que dijo, no, pues quizá quede para diciembre. No, quizá quede octubre, no, este quede para diciembre. O sea, si fijas, y empieza a acomodarlo en calendario. O sea, lo estaba haciendo así al bolo. Y como tiene como 8 títulos para diciembre. Ay, Giovanni. Por eso le digo, como, o sea, no le crean a Giovanni que, va a salir eso, que sea que. Pues no. La verdad, va a haber como que hizo un desbarajuste ahí y lo va a acomodar todo. Muchas cosas básicas, pues, o sea, le vamos a dar cuello a esto. Wait, The Last Man, aquí sí para diciembre. Otro. Aunque dicen que para septiembre. Entonces, la verdad, así como que hay que checar bien eso, ese rollo. Saga to Something para agosto. Otro dicen que para noviembre. Estoy checando la página de Vertigo Fans y otros los checo la página de DC Comics Fans. Entonces, unos dicen agosto, otros dicen noviembre. Entonces tengo que checar otra vez la entrevista de Giovanni. Pero tomos, hasta que no se vea, no digan ya oficial, hay que animarse. La verdad es que Giovanni es muy convenenciero. Y es neta. Luego, ¿por qué me tienen bloqueado en la cuenta de Twitter, verdad? Pero la neta es que él nada más se acerca a medios cuando le conviene, evidentemente. Pero de una manera muy descarada. Porque, por ejemplo, esta es la primera entrevista que da. Pues la da ahí con Gantús en Los Forasteros. ¿Y hace cuánto que no salía a medios? Había salido, pero también con Los Forasteros. Pero ya tiene un rato. Como unos 6-8 meses, por lo menos. Y lo hace cuando supuestamente tienen planes grandes o están presentando algo. Ajá. Uh-huh. ¿Se acuerdan que empezaba a hacer sus conferencias de prensa de su presentación del plan editorial anual? Uh-huh. Que nomás lo hizo, ¿qué? ¿Una vez? Creo que sí. Y ya se acabó 20. Y de todo lo que anunció, no publicó más que una cuarta parte, si acaso. Uh-huh. Entonces. También lo había hecho una vez en la primera vez que hicieron Festo. También lo había publicado. Entonces, también de eso mismo, muchas cosas, no, igual la gente no se acuerda, pero sí publicó como la mitad, una tercera parte de eso. Sí, entonces hace mucho alaraca, te dice muchos planes. Yo estuve viendo la entrevista y me empecé a fijar en los detalles. Y la verdad es que, si bien a lo mejor pudiera tener razón en algunas cosas, en otras la verdad es que pues ves por qué están los problemas tan fuertes ahí dentro en Televisa, porque si lo maneja con una soberbia y con un detalle de pues no tenemos competencia y nosotros somos nuestra misma competencia y ahora le dices, no creo que sea tan así. Uh-huh. Digo, la idea de sacar el sello de Vértigo también tiene al final de cuentas como propósito pues inundar el mercado. Uh-huh. O sea, ellos se aprovechan de que tienen la distribución. Tienen los canales, tienen el medio, tienen el presupuesto y pueden absorber pérdidas hasta cierto punto más que otras de las editoriales, por ejemplo, Rubera, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que no es la onda, yo creo que están equivocando las cuatro editoriales, la estrategia hasta cierto punto, como les mencionaba, necesitamos cómics para niños. Uh-huh. El otro día, pues Alejandra me preguntaba que desde cuándo me gustaban los cómics, y yo, pues, uno de mis primeros recuerdos de infancia es leer cómics. O sea, mi mamá me compraba cómics cuando era niño y dibujaba Spider-Man y recortaba la máscara de Spider-Man, sí, que venía, sí, en los, acuerdo, cómics de novedades, sí. Y me la ponía y todo el rollo. Yo me acuerdo que son de mis primeros recuerdos. Del segundo piso. De hecho, sí lo hacía. Me ponía con unos prendedores la toalla y andaba corriendo por la casa como si fuera Superman. Pero estaban creando lectores. Y ahorita yo no veo que estén haciendo eso ninguna de las cuatro editoriales. O sea, están enfocados a los que ya somos frikis, a los que ya somos ñoños. Pero no están. Oye. Tú también ya estás Betabel. Pero no, no están realmente fomentando nuevos lectores. Entonces, una base de que te gusta 10,000 lectores de cómics en México, pues no les va a dar tanto. De hecho, yo he hecho un comentario en Twitter de que es como fue la reforma fiscal. O sea, en vez de ampliar la base de contribuyentes, le está quitando más dinero a los mismos de siempre. O sea, como que es lo que deben de hacer, o sea, ampliar la base de fans de los cómics, o sea, extender a otros tipo de consumidores, que con Vértigo igual puede alcanzar a los que no compraban, pero no son tantos, no son, digamos, los miles que van a comprar desde lo de Vértigo, sino que es la misma base, nomás te va a ensanchar un poquito para comprar Vértigo. Pero como tú dices, hay que ser base de pensar más a futuro y hacer base de fans con los niños. Sí, Giovanni mencionaba de que había muchas mujeres que estaban comprando el Fables. Uh-huh. Y yo me quedé, ¿cómo fregado sabes si acababa de salir? Y segundo, en Twitter hace 2 días, o ayer me parece, preguntaba que quería saber de las lectoras, de las mujeres lectoras que habían comprado Fables. Entonces me quedé, ¿tú cómo sabía que estaban comprándola muchas mujeres? Pues nada más por decir. Sí, entonces, la verdad es que yo creo que ahí, pues por eso vienen tantos problemas que tienen con los productos que están sacando. Tanto de calidad, ya no digamos traducciones, etcétera, porque simplemente los van sacando ahí va. Uh-huh. Bueno, también han hecho posible publicación de Fables en formato quincenal, aunque yo lo prefiero que sea mensual y doble, la verdad es como que está mejor, porque luego quincenal no hay muchos problemas ahí. Lo dejaríamos de comprar. Sí, porque el problema es que se atrasa o no llega, te va a venir salteado el cómic, entonces no yo consíguelo, pues está peor. Preacher, sin fecha y formato de momento. Mad por compendios. Son dos compendios, Mad About Superheroes y Insanely Awesome Mad. Hace mucho que no compraba Mad, no es por la revista. Ya las vendí. Habrá portadas 3D, aunque no he dicho cuáles, porque hay dos, el mes de los villanos y la que yo ya me suscribí, la de Future Zen. Son dos portadas 3D, o sea, no he dicho cuál. Dijo que siempre no, Giovanni. Entonces, al menos que siempre sí. Bueno, no me digas de extrañarnos. Amazing Spider-Man 1.1 y 1.2 y sucesivos. Entre la nueva serie de Spider-Man, entonces va a costar un poquito más caro, supongo. A menos que deje de ser doble y le metan 1.1 y 1.2. Segundo tomo de Winter Soldier, que ya habíamos comentado, viene en noviembre. Ya, por fin. Espero que lo cumplan. Ya se me olvidó, va a tener que volver a leerlo. Sí, yo también. Porque de hecho así como que acabó bien. Y digo que bueno, mejor. Si lo he publicado más o menos seguido, me has agarrado bien la onda, pero ahorita así como que 6 meses después. Yo nunca después, entendí por qué lo hicieron en 2 tomos. Sí, sí. O sea, pueden haberlo sacado. Digo, no era un tomo tan grueso como, ajá, para haberlo hecho completo. O sea, ¿cuál es la bronca? Sí, es porque. Y así te explicaba muy bien quién era Winter Soldier, dónde venía, su bla, bla, bla. Ya lo publicabas ya perfectamente en el mismo mes que salió la película. Entonces, bueno. A lo mejor no alcanzaron a terminarlo y por eso lo pudieron. Sí, es como que. Spider-Man Blue para el próximo año, probablemente. New Frontier, que puede llegar el próximo año o hasta el próximo. No sé, igual. Tienen planes de traer la línea de Wildstorm. Como que otra línea, así como que no. La verdad, yo no encuentro nada que me guste de Wildstorm. De Wildcats. Pero pues, nunca fui fan de eso. Nada más el que hicieron el crossover de Wildcats y X-Men, creo. Están chidos. Después de Week 3, voy a publicar Joe the Barbarian. Un cómic de 8 partes de Grant Morrison. Ya lo descargué. Así que van a encontrar errores. Pues es la negociación para traer la Liga de los Hombres Extraordinarios. También de Alan Moore. Plan de traer la Death of the Family con la máscara de Joker. Es como que, yo quiero mi DVD. Si es como que no. Ay, sí, ahorita, Giovanni. Apenas no puedes traer 3D, vas a traer la máscara. De hecho, vamos a que sea de plástico, vamos a que sea de cartón, como una máscara de B for Vendetta. Que, la que dieron de recortar. Sí, en Fantástico, en la tienda de México, comprabas el tomo de hardcover de Venganza y te daba una máscara así de cartón para que tú recortaras. Ya te la ponías ahí. Como las de novedad, estos de Spider-Man. Sí, pero en ese papel la vas a sacar. No te mandaban el link y lo imprimías tú. De cartón. Ah, pues te mandan el PDF para que lo descargues. Planeé publicar los números previos de Constantine en TVPs de 1 al 40. Todavía sin fecha. Yo propongo que lo publiquen en diciembre, porque está bien lugar. Al final lo que termina matando a Televisa es, uno, la excesiva cantidad de material publicado con una canalización hecha con las patas, efectivamente. Y dos, la imposibilidad de conseguir los cómics atrasados. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Si alguien decide dejar de comprar lo de Kamite, Bruguera y Panini y comprar puro Marvel, con esa planeación que tienen, o sea, no te alcanza para comprar, seguirlos todos al mismo tiempo. Son muchos tomos, son muchos ya títulos, y bueno, se te pasa uno, ¿y cómo lo consigues? Tienes que tener contacto en el DF, una tienda, todos más gastos de envío, todo demás, como que lo hacen muy difícil si no tienen ellos tienda de pack issue. Y la verdad es como que sí es mucho material que están ellos planeando. Y como lo vimos aquí, nomás así puro así el vuelo, son como 5 títulos de recopilatorios en diciembre. Entonces es demasiado ahí de lo que tiene ahí. Y bueno, llegamos al Comic Fail de la semana, que es otra vez la entrevista de Giovanni Arevalo a los Forasteros. Si algo lo ha caracterizado es que resulta bastante hábil al momento de desviar los temas escabrosos. Y en cierto punto donde podía haberse acorralado, por ejemplo la traducción de cómics, yo sí no noté. Dijo, que sea que los cómics, bueno, una exclusiva. Y cambió el tema inmediatamente. Ya dijo cualquier cosa, otra cosilla para quitarse así de ese problema. Porque Luis Gantú sí lo tenía así como que, oye, el cómic, la traducción, que sea que. Y Giovanni dijo, no, la cuidamos mucho. Sí, ahorita. Sí, ahorita. Y entonces como que Giovanni así, así como si fuera un pescado. Con los recipientes. Ajá. Como un pescado que sacas del agua, así como que estaba así. No se dejaba Giovanni, como que no estaba así viendo por dónde escaparse. Porque nunca fue realmente así directo, así como dijeron, sabes que sí tengo la culpa, sabes que sí voy a arreglar yo esto como editor en jefe. Tengo que dar la cara yo por esto y voy a poner aquí orden en esto. Digo, no, pues vamos a mejorar, que sé qué, bla, bla, como que muchas vueltas. El choro de siempre. Sí, el choro de siempre. Y luego dijo que había gente nueva, dijo que iba a haber gente nueva traduciendo los títulos de Vértigo. Y ya checamos ahí. Yo lo dije desde enero. Que le voy a decir, sí, señor. Y yo lo dije desde enero, que dije, Mauricio Matamoros, estoy casi seguro que va a traducir los de Alan Moore. Y ya checamos Bejo Veneta y ahí está Mauricio Matamoros. Checamos de Hellblazer, es Mauricio Matamoros. O sea, yo ya sabía que él los iba a publicar porque es muy fan y no iba a aceptar esa oportunidad. Oye, luego tengo una pequeña sospecha. Nadie ha leído el de Bejo Veneta. Porque he estado viendo que todo mundo... Estás checando de Comic Fail, a ver si sale algo. Sí, todo el mundo está publicando de que ya lo tiene, incluyéndome yo también. Pero no he visto un solo comentario del contenido de Before Vendetta. Uh-huh. Y la neta se me hace demasiada maravilla. Porque Before Vendetta, si algo lo caracteriza, es que el lenguaje que utilizaba está denso, sí. O sea, no está así dirigible, o sea, digerible, no. Entonces, para que lo hayan traducido así bien, que no salga ni un solo error. Digo, en Fables, ¿cuántos encontramos el lunes pasado? Dos errores así nomás de que lo estuvimos ojeando aquí en el programa. Entonces, Before Vendetta, pues a mí se me hace que nadie lo está leyendo o apenas están comenzando a leerlo. Entonces, no estaría de extrañar que empiecen a salir errores al rato. Sí, y está más, Mauricio Matamoros tiene 4 chambas. Es editor de DC, editor de Vértigo, traductor en DC y traductor en Vértigo. Ya, pues ya cobra 4 cheques, por decirlo así. Y sobre el asunto de la traducción, Giovanni defendió lo indefendible, que son los problemas que tiene actualmente en Televisa en cuestión de traducción. O sea, no tienen, porque también le preguntaron en Gantús, ¿cuál es la línea para traducir un cómic? Dice, no, es que hay que checar aquí que concuerde todo, que sé qué, la verdad es como que no. Giovanni lo trató de explicar, lo trató de como poner, pero realmente no explicó nada. No dijo realmente cuál es la línea que ellos tienen editorial de como que así se debe traducir un cómic, debe ser. Por ejemplo, lo que da la conferencia ¿cómo se llama? Alfredo. Alfredo Villegas. O sea, cuando tú lo escuchas hablar sobre los cómics, se nota que es alguien profesional, es alguien que sabe del tema, es alguien que está preparado, es alguien que conoce lo que está diciendo. Y una vez hay unos chavos de una escuela le mandaron un video con unas preguntas así como, ¿cómo traducirías este cómic? ¿Cómo lo adaptarías? Él casi de una forma muy profesional hizo un video de respuesta y comentó así punto por punto, este punto se traduce así, que sea qué, porque las reglas van así, así, así, así, y tú no puedes hacer esto porque esto y esto y esto. O sea, te daba las razones, el por qué sí y el por qué no, y tú cuando lo acabas de leer dices, ok, ya aprendí algo nuevo de cómo se traduce un cómic. ¿De por qué se debe traducir así? ¿Y por qué no se debe traducir así? Sí, la neta yo sí soy fan de Alfredo. Tengo gusto a veces de poder platicar con él en Facebook. Nos ponemos a chatear. Por ejemplo, ahora sobre todo lo que está haciendo en Chu y en el de Saga, que está precioso el número. Y la verdad es que está haciendo muy, muy buen trabajo. Y se nota un chorro la diferencia en la calidad de las traducciones. O sea, no es nada más traducir por traducir, porque pues eso hasta yo lo hago. Pero el que tenga el sentido, el que tenga el contexto, las palabras apropiadas, y a veces a mí también de repente me sale, digo, oye, esto como, ya que te empieza a explicar y te dice así, ajá, te quedas. Ok. O sea, no, te deja tan claro y dices, sí, o sea, tiene que ser así. No hay mucho parámetro para dónde volver. Y eso no lo puedes hacer con los números de Televisa. Definitivamente no. Hay veces que estás leyendo los números de Televisa y al menos a mí me pasa, lo estoy leyendo y me los estoy imaginando en inglés. O sea, porque la traducción está tan directa que pues realmente no es una traducción. Simplemente un googleazo. Sí, dice, no, cuida mucho ese libro que lo que quise decir, pero no, lo quise hacer un, como al rato le llegas, pero no le quedó. Y aquí el detalle es que la solución es, hay dos, digamos, como que dos sopas. O esos editores dejan de ser traductores, o se quedan de traductores y ponen a alguien más de editor, para que los tengas más cortos en las traducciones. Pero así de que están metiendo chambas, ellos son su propio jefe, pues obviamente no vamos a ver que esa cosa resuelva todo. Ya no se noticias aquí de cómics por el momento. Y esta semana vamos a continuar con la segunda de nuestras partes. Esta es la segunda de tres partes que tenemos preparadas de videojuegos. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar. La vez pasada fueron videojuegos de pelea. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar un poco más a videojuegos basados en cómics. La verdad es que hay muchos videojuegos de cómics, pero muchos de ellos vienen directo de películas basadas en cómics. Sí. Entonces, la gran mayoría de videojuegos que están basados en películas son un asco. La neta, o sea, creo que lo más rescatable es el de Wolverine Origins. Bueno, sí, de hecho sí. Creo que es el más rescatable de una película. Pero hay videojuegos que están directamente basados de cómics. Y esos sí están muy padres. Entonces, hoy vamos a platicar un poco sobre ellos. Entonces, ¿quién quiere comenzar? Yo hablo sobre el Dick Tracy. Iba a hablar sobre Dick Tracy, pero cayó lo mismo que acaba de mencionar Jorge, de que es un videojuego basado en una película que está basado en un cómic, digamos, como que son Comicception, así, es como que está basado en. Pero bueno, vamos a hablar de solamente para mencionarlo, para no dejarlo así escapar, porque tiene unos datos interesantes por ahí que vamos a comentar. El desarrollo fue Bandai, salió en el 90 en la versión NES y en el 91 en la versión de Sega. Este sí lo llegué yo a jugar. Es que ¿y sale Madonna también ahí? No me acuerdo, es que no llegué tan avanzado de nivel. Bueno, lo chistoso es que la versión de NES sí se ve más sencillita. La versión de Sega tiene unos detalles más interesantes. Déjame checar aquí. Es de un solo jugador. La trama es de que el objetivo del juego era resolver varios crímenes sin acusar a la persona equivocada o disparándole a demasiados villanos desarmados. Cuando tú arrestabas a un villano, tenías la opción de arrestarlo o interrogarlo. Entonces, si tú arrestabas a un villano o a una persona que no era el culpable, pues solamente perdías el juego. Entonces tienes que arrestar solamente al verdadero culpable del crimen. Entonces cada nivel iniciaba con un caso por resolver y varias pistas posibles. El jugador manejaba el auto de Dick Tracy a través de la ciudad, evitando francotiradores y otros carros, mientras se dirigía a diferentes lugares mencionados en las pistas, donde la pantalla cambia a una aventura side-scroll. Una vez que el jugador recolecta suficientes pistas, puede manejar hasta la base del doctor intelectual y arrestarlo. Como dato curioso, la versión de Sega contaba con mejores gráficos, además de permitir usar una ametralladora para disparar a los enemigos que estaban en el fondo, a la típica usanza de la época de los gangsters. Había como que dos pantallas. Bueno, estaba el personaje principal, estaba al frente y al fondo aparecían los enemigos. Entonces Dick Tracy con la metralladora como se giraba y lo mataba así. Así bien violento el cómic. Esa es la versión de Sega, porque la de NES era puro side scroll, es como que la pantalla y tú te movías y avanzaba la pantalla. Pero el chiste es que ahora tú como un guante de box. Y cuando yo jugaba, unos amigos decían que me ponía a bailar breakdance porque los monitos se agachaban y empezaban a girar uno lado al otro y se iban bailando así. Le pegabas y entonces iban bailando los monitos. ¿Ustedes sí vieron la película de Dick Tracy? Sí. ¿Tú, Toño, sí la viste? Yo a medias porque no me gustó. No, la verdad. ¿La viste? No. Jorge, regáñalo. No, porque no, se me hizo aburrida, la verdad. No, regáñalos. Oh. No, ya no, qué chiste. Como te curioso, la película la Dick Tracy fue una película noventera. Se tuvo protagonizada y dirigida por Warren Beatty, Madonna y Al Pacino. La película casualmente ganó el Oscar a Mejor Canción, Mejor Maquillaje, Mejor Dirección Artística y estuvo nominada a otros 5 premios Oscars. Pregunta, Jorge. ¿Está en Netflix? No, no está. Y creo que tampoco está en Blockbuster. Sí, ya es demasiado viejita. Pero me acuerdo mucho también que de esa época Warren Beatty tenía sus queyeyeres con Madonna. ¿Queyeyeres? Sí. O sea, se... Es que me acordé de una escena. Sí, era de la época en que Madonna estaba así como que en todo su esplendor. Y andaba de bitch así. Sí. Sí. Bueno, otro cómic, otro, vamos a seguir rápidamente. Preocúpense si hubiera sonreído por Warren Beatty. Sí, pero no. Tenemos la de Rocketeer, también basada en una película que está basada en un cómic. Salió en el 91, puro otro videojuego noventero. Fue del NES. Y la trama de este videojuego es obviamente la trama de la película. Y el personaje fue creado por Dave Stevens. Su primera aparición fue en el cómic Star Layer. Por Pacific Comics en el 82. Entonces como 9 años después ya tuvo su película Rocketeer. Y ese personaje surgió como tributo a los héroes de guerra americanos. Entonces fue adaptado en el 91 por Walt Disney bajo la dirección de Joe Johnston. Siente que constó con un pequeño cameo de su creador también. 91, Toño. Tú, Tani, caminabas. Sí. Ya caminabas. A los 9 meses aprendí a caminar. Y de ahí con la bici, ¿verdad? Si no te echas de ver Rocketeer, véala, está buena la película, está interesante. Y tiene unas escenitas ahí como de cómic. Sale así como de video de los nazis. Esta parte está muy padre. Sí, me acuerdo de haber visto esa película, pero de esa manera no me acuerdo. Tendría que reverla. ¿Cómo se llamaba el protagonista? Aquí dice Rocketeer Cliff Sackhoff, pero no sé si sea el nombre de la película. Bueno, el nombre del protagonista. Bueno, tenemos uno de Silver Surfer, ahora sí ya nos alejamos de películas, de cómics, de videojuegos basados en películas basados en cómics. Este es del 90 también, es de Software Creation, para la consola NES y es un solo jugador. Y la trama es que el jugador controla al personaje de Marvel a través de varios niveles que tengan side-scrolling con tomas en perspectiva. El nivel está dividido en secciones, cada una aparece un mini jefe. Y Silver Surfer debe dispararle mientras esquiva el ataque de otros enemigos. Los enemigos que jefes están Reptil, Mephisto, Possessor, Fire Lord, Doric Séptimo y el Emperador Skrull. Cuando tú terminabas un nivel, entrabas como un menú que tipo Mega Man, y te podías tú ya mover a diferentes niveles, puedes cogerlo tú al nivel que tú querías. Y tenía unos passwords ahí para agarrar invencibilidad, porque este juego es condenadamente difícil. O sea, aparte que te están atacando los enemigos, y cuando tú le disparas, necesitas varios golpes para matarlos, ellos con un solo golpe te matan. Y así es todo el juego. O sea, con un solo golpe que te toquen, ya te matan. Esos eran juegos. Es como la vida real, amigos. Pero no solamente eso. Pero ellos también deberían de morirse de uno. O sea, nomás tú. De hecho, ese está dentro del top 5 de los Nintendo Heart. Porque no solamente los enemigos te mataban, sino también. Eso sonó tan porno. Sino Nintendo Heart. Y tú tocabas el escenario, te morías. Tocabas el piso, te morías. Tocabas el techo, te morías. Tocabas cualquier accesorio del escenario, te morías. ¿Qué? Y luego te mandaban al primer nivel de donde tú estuvieras. Haz de cuenta así como el último nivel de Ninja Gaiden, que llegabas con el jefe, te morías, te regresaba al primer nivel de niveles de 3-1. ¿Cómo 10? Yo creo que me salió mi primera cana. Y luego mandabas al primer jefe, luego te ibas al segundo y te morías, te volvías a pasar al nivel 3-1. Y luego matabas al tercer jefe, te vas a morir, te mandaba a nivel 3-1. Así está. Este de Silver Surfer, dice, cuentan algunos que realmente nadie lo ha podido terminar. Está así. Bueno, igual alguien lo terminó con truco, pero así lo terminó, cuenta. No, pero así digamos como que, como debe de ser, creo que nadie lo ha terminado. Está así como que prácticamente cualquier cosa que tú veas, y como no tienes un punto de vida en todo el juego, que te tocas y te mueres. Así está muy difícil. Si así está de difícil ese, ¿cuál será el primer lugar de difícil? No, ese es el más difícil. ¿Ese es el más difícil? Sí. El anterior es el de Battletoads. Ese es el más. Sí. Bueno, sería el segundo. El primero es el Silver Surfer. Chale. De hecho, la música está muy padre. El Silver Surfer está muy padre la música. O sea, muchos dicen, está bien chafa el juego, pero la música está muy padre. Bien chafa el juego, pues porque no lo podían pasar. Se balancea, y se balancea. Vamos al de Turok, a ver si Toño Mogo me apoya en esto. Este es de Iguana Entertainment, la primera versión del 97. Sale para el Nintendo 64. Yo nunca lo vi a jugar, pero sí lo veía en el programa de Nintendo Manía. Salió el Turok, pero sí, está chido. Era muy famoso en esos entonces. Era de los primeros que salió con el Nintendo, ¿no? Sí, de hecho, sí. Y también para PC salió. Se llamaba Turok Dinosaur Hunter. Porque salió otro para Xbox, ¿no? O... Sí, ya muchos años después salió. Mira, ¿pero era el mismo o era otro? No, ya era otro. Mira, Turok salió Dinosaur Hunter 64 y PC. Uh-huh. Rage War 64. Turok 2, Seed of Evil 64, PC y Game Boy Color. Turok 3, Shadow of Oblivion. Turok Evolution para PC y Nintendo GameCube, PlayStation 2 y Turok para Xbox 360, PC y PlayStation 3. Uh-huh. Que es como que cuando volvió a tomar algo de éxito, ¿no? Porque nadie lo recordaba. Que yo supiera, nomás era el 64 y el de Xbox. No se ha salido. Ya vi que no. Este es un personaje de cómics, inicialmente que inició, comenzó las historietas de Western Publishing. Apareció en Four Colors Comics en 596, en el noviembre del 54 salió Turok. O sea, del 54 hasta qué número salió, el 97. O sea, su primer juego. Entonces pegó bastante bien, déjame checar aquí. Vendió 1.5 millones de copias y levantó las ventas de Nintendo 64. Por eso fue bastante positiva. O sea, fue muy popular porque tuvo muy buenos gráficos y cómo es que evolucionó el tipo de género. Déjame checar aquí. No, sí, fue parte de una estrategia para desarrollar nuevos juegos por parte de Klein. Entonces, para impulsar las ventas de 64, sacaron Turok y pum, pegó, contuvo. Entonces, recordamos que tiene como que similitudes a juegos de tipo como de Doom y así. ¿Qué otro juego será? Quake sería un poquito después, si no me equivoco. Entonces, gustaba mucho ese género. Tienes que conseguir la trama. Es que tienes que conseguir asumes el control de tal set que se llama Turok, un guerrero nativo americano que viaja en el tiempo. Wow, entonces, como que está medio. Se la fumaba muy verde, ¿no? Que bajaba. Las hierbitas estaban buenas. El manto de Turok se transmite de todas las generaciones de los más viejos hombres de la familia Farseed. Cada Turok está encargado de proteger la barrera entre la Tierra y la Tierra Perdida. Un mundo primitivo donde el tiempo no tiene sentido. Bueno, pues sí. Y si no tiene sentido, entonces, ¿para qué? Bueno. La Tierra Perdida está habitada por una variedad de criaturas, desde los dinosaurios hasta los extraterrestres. Un mal desconocido busca un antiguo artefacto conocido como el Cross Scepter. Bueno, al menos no era un negro. Bueno, pues, un nativo americano, o sea que tal vez sí era. No era nativo americano. Era moreno. Sí. Casi. El Conceptor es un arma tan poderosa que se paró en pedazos. Bueno, que se separó en pedazos. Ah, se paró. Sí. El arma. Separar. Sí, se separó. Sí, de pedazos, separación. El arma. Para evitar que cayera en manos equivocadas. Sí, no. No quiere que pase eso. Separación. Sí. Entonces, el objetivo era juntar las 8 piezas del Conceptor y así poder evitar que cayeran en las manos del mal. Entonces, esa es la trama de Turok, Dinosaur Hunter. Y de hecho, ha sido más o menos como que la trama es un guerrero así, nativo americano que se mata dinosaurios y cosas así. Te lo pondrían casi como para que alguien se diera una idea como el de Assassin's Creed 3, cuando no es un asesino. Okay. Algo así te lo pondrían, más o menos. O sea, como que un guerrero de alguna tribu india. Algo así. ¡Me aburro! Pero hay dinosaurios. Bueno. Okay. O sea, no me refiero a la historia, sino al tipo de guerrero. Tantán. Ok. De hecho, sí, la misma trama, digamos, como que. Bueno, el mismo tipo de. La base, fundamento para los demás videojuegos. Pues casi como si jugaste uno y ya jugaste todos. Hay que jugar el primero, ese es el clásico. Tengo la muerte y el regreso de Superman. Toño, bájalo a tu celular y dime si está bueno. El de Turok. Debe de haber un emulador ahí en algún lado. Sí, hay para PC varios. El primero, el Turok 2, Turok 3, Turok 4, Turok 5. Bueno, todos se pueden bajar para PC. Hoy ya todo es posible. Está el de Muerte y Regreso de Superman, de Blizzard Entertainment, el 94. Leo para NES y para Mega Drive para el 95. Entonces, es la misma trama que lo de la muerte y regreso de Superman. Y aquí en México solamente vimos la muerte en los cómics. Bueno, lo que sacó también Beat, sacó el reino de Supermanes, que más o menos cubre también esa parte de la historia. Entonces, digamos que es toda la historia, desde la muerte de Superman hasta su regreso. Aunque el jefe final no es Doomsday, sino como Doomsday sale en el segundo arco, después creo que aparece más adelante. Pero el jefe final es el Cyborg Superman. No sé quién recuerda ese personaje. ¿Cuál? No, ¿Cyborg? Cyborg Superman. Sí, ese estaba chido. Era el malo. Sí, que su parte es mitad humano, mitad robot. Es su parte humana, digamos como que es una copia genética de Superman. En la parte robótica tiene tecnología de Krypton. Entonces, por eso así como confundía las máquinas, porque lo identificaban como si fuera Superman realmente. Superman real. También aparecía, se llama el Erradicador. También aparecía el chico Steel, que se llama Acero. Tenía un mameluco chido el R. Sí, sí. Tenía Superboy. Ese me brincó porque los poderes iban y venían de Superboy. Okay. Es que era puberto. En un momento era fuerte, en un momento era bien débil. Es como que, como puberto, güey. Sí, los hormonas lo traían así. Los poderes iban y venían. Y de hecho, uno, el de Steel, lo vi en qué cómic lo vi. Que su armadura ya no es ¿Hace cuántas? Se pone como el Terminator así de Mercurio, el Terminator 2. Como se echa en una tina, luego sale todo bañado, se le pone la armadura así como que. Ok. ¿Se pone qué? O sea, se mete como una tina y entonces la armadura así como si fuera un metal líquido. Eso se cubre. Se le impregna. Hace cuenta como las paletas Magnum, güey. Hace cuenta así. Nada más que lo negro va por dentro, güey. Sí, bueno, sí. No lo puedo haber dicho mejor. Sí. Me salen naturales los chistes. Vamos a otro de pelea que se llama los Injustice. Bueno, más es uno. Injustice, Injustice entre nosotros, que lo vimos en el cómic. Sale en el 2013 por NetherRealm Studios. Sale para el PlayStation 3, 360, Wii, PC, PlayStation 4 y el PlayStation Vita. Es de, puede ser dos jugadores o puede ser multijugador. Y eso ya lo vimos en los cómics que publicó hace, que ya se terminó por parte de DC, que es de que Superman, bueno, el Joker, mata a Luisa Lane, la secuestra, y luego hace que Superman la mate. Entonces Superman, ¿Y al hijo de Superman, no Nat? Sí, o sea, ya bueno, Superman digamos que ya se chaveta. Y intenta poner el orden para que no vuelva a suceder una tragedia como esta a nadie más. Entonces empieza a matar al Joker, después como que se vuelve policía así del mundo. Entonces reúne a todos los demás héroes que comparten su visión de lo que para él es la justicia. Y el único que se le pone el tiro es Batman. Batman, I'm Batman. Y de hecho, bueno, es el único que puede, pero el único que sobrevive porque todo más lo va matando. Mató a Green Arrow, mató a Martian Manhunter, mató a quién más, no me acuerdo quién más, pero ya no le queda casi nadie a Batman. Ese lo mató nada, mató a Maravilla. ¿Sí? ¿Atom? Sí, Atom, que le dio un espadazo y entonces lo partió. Sí, ¿qué es lo que acabas de hacer? Le sacó un relleno dulce a Capitán Atom. Y así como que consume relleno cremosito. Sí, consume envoltura. Consume envoltura así. Como gancito, así. Sí, Simón. Sí, con relleno. Y bueno, no sé. Aquí lo llegamos a jugar en el Freaky Podcast. Bueno, antes de que fuera Freaky Podcast, de reuniones que teníamos. Estaba muy divertido, o sea, tiene muchas cosas interesantes. Me gusta porque los escenarios son interactivos. O sea, tú puedes usar el escenario a tu favor. Y también hay secuencias donde tú... Conmigo siempre era en mi contra, güey. No sé, yo no estaba con ustedes en esos tiempos todavía. Eran tan divertidos cuando todos me paleaban digitalmente. Bueno, excepto con el Super Skrull, que fue otro juego. Sí, que ese nunca lo podíamos sacar ahí. Agarra su poder favorito, su... No creo qué botón usabas y ya. Ya nos sacamos de ahí. Como, usaba mi técnica de chavito de secundaria. Un solo botón. Un solo botón y ¡mueran todos! Y sí, morían todos. De hecho, ese videojuego, este, yo bajé un demo y lo estaba jugando. Y pero... te ganó. Pero este, está muy bueno, o sea, las escenas están muy padres. Y lo que me dio risa es que sale este los especiales, están así como que muy bañados. El de Flash, que se agarra corriendo, da la vuelta al mundo, y tú dices, no, la va súper así, trancazo, que lo va a desaparecer. Y es como, pum, le da un golpecillo y lo mandas como que 2 metros para allá. Es como que, no seas payaso. O el de Solomon Grundy, creo que sí es el que lo empieza a golpear, atraviesa toda la tierra y luego lo golpea otra vez de regreso. Está muy, muy chistoso, muy bañado. El Superman es que lo manda como de Dragon Ball, ¿no? Que lo da un golpe y lo manda a la atmósfera. Y luego ya vuela otra vez, lo golpea y lo vuelve a bajar. Entonces viene de Dragon Ball. O sea, si golpean a Harley Quinn y no le pasa nada a Batman, no le pasa nada. Todavía te la creería de otros superhéroes con poderes, pero... El de Batman creo que le pone así el... Este, el de Batman el carro, ¿no? El batimóvil. Primero lo golpeaba con los puños que eran eléctricos, uh-huh, creo. Y luego le aventaba los batarangs. Ajá. Uh-huh. Y luego ya era cuando estaba todo estanteado, lo otro era cuando tic, el Batimóvil brinca Batman y atropella el Batimóvil. Y ese sucker. Y los otros no me acuerdo, pero este también está muy bueno porque también puedes cambiar de escenario. Y el cambio de escenario también era interactivo. En algunas partes tú golpeabas a un personaje que se traía a la pared y no haces como bolas de acero. Era más bien cambio de demolición. De área. Ay, me acordé de Arturo. Hola Arturo, ¿cómo estás, amigo? Entonces llegaba eso, lo estrellaba a la pared, luego venía como un tren, un metro subterráneo, la aventaba ahí. Ay, igual eso le pasó. Del que me acordé era el que donde se están peleando unos gigantes. No sé, no me acuerdo si los golpeaban, no te golpeaban. No me acuerdo. No. Al interactuar que te mandaban volando, el mismo gigante te regresaba de un golpe. Yo estoy alucinando. Es que cuando nosotros jugábamos el Injustice, no terminábamos, no hacíamos cambio de escenario. Nada más quedábamos en este mismo escenario. O así interactuamos. Estábamos muy güeyes y todos no sabíamos. Sí, todos no sabíamos. Es que tienes que hacer como que una patada justo en el borde del escenario para que lo mandes al siguiente. A la goma, y donde sí. Entonces nada más agarrábamos las cosas que estaban ahí en el escenario y a mí sí me mandaban a la goma. Los estrellábamos. Pero sí está muy bueno el Injustice y la verdad es extremadamente bueno y divertido. ¿Y jugaron con los personajes descargables? No, nada más. No, es que lo rentábamos en Blockbuster, entonces nada más esperando media hora para instalación, lo jugamos en PlayStation. Si nos llegó a pasar como que vamos a jugar instalándose. Y entonces nada más jugamos con lo que estábamos. Lo que me gustaba, lo favorito, era el random de los escenarios. Que alguien escogía uno, entonces era A o B, y ya. Era el escenario bien random, es como que... Sí, así como que... ¿Cuál tocó? Ahora toca el B. Sí, es como que... Es lo más chafa que tiene el Injustice, como que el escenario está bien... Oye, y en cambio, uno de los juegos que últimamente han sacado y que la verdad sorprendieron son los de Batman. Sí. El primero que sacaron de Batman Arkham Asylum. Buenísimo. Curiosamente ese juego pasó así como que nadie lo peló realmente. El juego pasó muy sin pena ni gloria. Hasta que no salió el de Arkham City, lo redescubrieron y muchos se regresaron a jugar el Arkham Asylum. Y fue cuando el juego ¡pum! Volvió a pegar. Pero entonces ese lo quieres platicar. Sí, pues ese lo tenemos en la historia del barman. Ay, barman y Drogin. Okay. Barman y Drogin. Disculpen ustedes, ya es tarde. Pues ese se sitúa en la historia de la saga de mitos, donde la trama de este es donde el Joker, son como gusten conocerlo, hace un plan elaborado para liberar a varios enemigos de Batman que se encuentran en el manicomio de Arkham. Ya ven que eso nunca ha sucedido. Nunca pasa eso. Y que casualmente, muy fácilmente, Batman lo atrapa. Pues ni tan fácil, amigo. Pues hasta en el juego... Bueno, en el inicio sí. En el juego dice, se me hace raro, lo atrapé muy fácil. Entonces dicen, Con ese tono gay no lo dice, pero sí lo dice. Haz de cuenta que es una mala traducción de su voz. Ah, okay, está. De hecho, está traducido en castellano, ¿no? Está bastante chafa la traducción. Cojones, es que se ha dejado atrapar muy fácilmente. Coger muy rápido. Si hablan de ellos. Sí, discúlpame, Toño, pero ahí sí no sé a qué te refieras con eso. No, pues estuvo muy violento el asunto. Con razón lo dijo, no, ya llévame a la cárcel. Así yo no juego. Así yo no juego. Con razón se quiso vengar el Joker. Oh, pues sí, así sí. Vamos a caminar bastante chistoso el Joker. Así. Se le borra la sonrisa. O se le hizo más grande. O se le hizo más grande. Salió la sonrisa más grande. Bueno, continuando. Porque se suponía que todos los prisioneros de Blackgate, la prisión Blackgate, sí, los habían transferido por un incendio, creo, o algo así pasó en la prisión, y los transfirieron a Arkham, que fue el inicio del plan malévolo del Joker. Entonces, este es donde empieza la trama, donde llegan al asilo. Entonces todo pasa muy bien, todo muy tranquilo, hasta que ya Batman se separa del Joker, es donde empieza todo. Es donde Harley Quinn secuestra al famoso... De hecho se desaparece en el ascensor, ¿no? Está el ascensor, se desaparece en el ascensor. De pronto se van las luces, ya cuando las prenden ya no aparece. No. Esa parte está así, se apagan las luces. Ajá. Entonces lo primero que hace Batman, ¿qué es? ¡Ah! ¿No? ¡Ay! ¡No! Agarra del cuello al guasón. Entonces sí, empiezan todos de volada, agárralo, que no sé qué tanto. Y cuando prenden las luces, ya lo tengo bien agarrado. Y disculpen las traducciones otra vez. Que lo ha cogido. Que lo ha cogido, Toño. Fue más adelante donde ya supuestamente Batman ya no puede entrar al asilo, que es hasta donde puede llegar él. Sí, no, pues ya lo cogió dos veces, pues ya no. Aquí llegas tú ya. Ya no. Donde lo deja con un guardia y con un doctor. Y es cuando. Sí, pues tiene lógica. Y es cuando se libera, y es cuando ya por las pantallas se da cuenta que Harley Quinn es cuando secuestró al Quincy Sharp, que es el director de Arkham. Es cuando empieza todo el desmadre. Y dejan y sueltan a todos los que quieren matar a Batman, que no es casi nadie ahí adentro. Y es la historia de ahí, donde se dan cuenta muchos que hizo una baticueva ahí abajo de Arkham. Y solo él sabía. Y dijo, en caso de que lo necesitara. ¡Tarán! Dicen encontrar los es que no me acuerdo cómo se llamaban. Pero así los los acertijos. Los acertijos de Edward Nygma. Unos sí estaban difíciles, otros estaban medio y otros estaban muy imposibles. Sí, otros sí no sabías ni qué rollo tenías que hacer y nomás veías ahí encerrado y decías, ¿qué hago? Y a buscarle. Los enemigos, pues los de siempre. Barman. Bueno, primero, el juego salió en el 2009, si no me equivoco, y fue de 28 de agosto del 2009. De Rocksteady Studios. Sí, Rocksteady, distribuidoras fueron Eidos Interactive, Warner Brothers Interactive Entertainment, Square Enix en Japón y Feral Interactive en A mí algo que me gustó mucho de la serie de los de Batman, estos de Arkham, tanto el Asylum como el City, ¿cómo se llama el tercero? Origins. Debería ser Black Knight. El modo de detective. Sí, muy bueno. Ese me gustó mucho cómo lo hacías, es modo táctico, donde realmente, por ejemplo, yo recuerdo partes de los escenarios donde te podías literalmente esconder en las gárgolas o en algunos puntos. Uh-huh. y tenías que analizar los patrones de movimiento de los de los guaruras, de bueno, cómo por ejemplo atacarlos o cómo pasar desapercibido. O sea, realmente tenías que pensar tus movimientos porque de hecho la regabas y ya valió gorro, se te echan todos encima. Uno de los jefes contra los que peleas es de las que me ha tocado, de las mejores peleas de jefes, por lo mismo de que te pasa de que tienes que utilizar todas tus tácticas. Mr. Freeze. Exactamente. Y si utilizas una repetida, te agarra y te zarandea. Sí, la de Mr. Freeze está genial. Sí. Usas una... Por ejemplo, le llegas por los túneles que están por abajo. Toño. Ah, no. No sé, pero Toño. Y lo golpeas y todo lo que... Y lo quieres volver a intentar. Y su traje lo graba, ¿no? Sí, ya le va grabando los poderes y se va adaptando a estos. A los ataques, exactamente. Incluso tienes que pensar en qué orden los vas a usar. Entonces, cualquiera que vas usando ya no lo puedes volver a usar porque tremenda tunda te atrapa. Bueno, también ese salió para Microsoft, para Windows, para PlayStation 3, Xbox 360 y Mac. Bueno, solo hay un detalle aquí. Esos son tres actores de voz que repiten sus papeles. Ellos participan en la serie de televisión. Y es Kevin Conroy, es Batman, que es la serie de esas animadas, de películas. Joker es de Mark Hamill. Y Harley Quinn es de Aaron Sorkin, que también participó haciendo la voz de Harley Quinn en las series animadas. Entonces esas voces que subieron en las películas de series animadas repitieron para las voces de Arkham. Ya que los juegas en español, pues no vas a disfrutar esas voces. Y bien, y este fue como que nuestro pequeño, muy pequeño recorrido por videojuegos basados en cómics. Sí, en la segunda parte nos quedan algunos juegos interesantes para comentar una tercera parte también. Sí, y esta noche nos encontramos John Paul, Teño Mado, Iván Torrecillas y Lorca. Espero que les haya gustado y esperemos la próxima semana. No hay adiós, disculpen.